sí, González, sí. Hablaba, había utilizado también muchas veces el término o el concepto microhistoria para referirse a la historia local, ¿sí? Es decir, que el tema de la escala, de qué tipo de escala utilizar para el análisis histórico, o el propio concepto, no era nuevo en la década de 40. Lo que pasa es que se les daban usos diferentes o acepciones diferentes, ¿no? Microhistoria entendida como historia política, o historia contextual más que política, o como historia local, ¿no? Sin embargo, digamos que a partir de los 70, la microhistoria, vuelvo a decir, es fundamentalmente asociada con esta cuestión, ¿sí? Que es la reducción de escala social, como decíamos hace un ratito, ¿sí? Un poco saben que se encargó de historiar el uso del término, ¿no? Fue justamente el propio Ginzburg. ¿Quién dice, bueno, en realidad, quién le cambia el sentido al término de microhistoria? Él dice, Primo Levi, había escrito un libro que se llamaba El Sistema Periódico, donde era un libro donde, a través de distintos elementos químicos, ¿sí? Los utilizaba para hacer como una especie de asociación con diferentes historias personales, ¿no? La biografía de una persona asociada con las características de algún elemento químico. Pero más allá de ese libro que se llama Periódico, ahí Primo Levi decía, bueno, la historia de cada individuo es una autobiografía, ¿sí? Lo que no significa que no sea una historia, ¿sí? La historia de cada individuo, decía Levi, es una microhistoria, ¿sí? Es decir, la historia de cada actor social, de cada persona que ha vivido en el pasado y que vive en el presente, es una microhistoria en sí misma que merece ser reconstruida, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está como una especie de comunión entre esta idea del sujeto y su historia y su participación y los cambios que puede generar, ¿no? A partir de ese momento, uno de los principios de los 70, donde Ginzburg recupera este término de microhistoria que había utilizado Primo Levi, se empieza a reemplazar, ¿no? Por el que venía utilizando otro microhistoriador, que es Grendi, Eduardo Grendi, ¿sí? Que era microanálisis, ¿no? Hasta ese momento, el término más utilizado era el de microanálisis, después se difundió el de microhistoria, ¿no? Pero igual, hoy por hoy se utilizan casi como sinónimos, ¿no? Digamos, los dos hacen referencia fundamentalmente a esta cuestión, ¿no? La reducción de la escala social que conlleva, ¿sí? Que tiene como consecuencia, ¿sí? Conlleva a la reducción de la escala geográfica, pero no a la inversa, ¿sí? Insisto, perdón que sea reiterativa con esto, pero es una confusión que suele darse muy comúnmente, ¿no? Considerar la microhistoria como historia local, ¿no? Es a la inversa, ¿sí? Lo que interesa a un microhistoriador no es el campesinado francés en el siglo XVI, sino que son los campesinos, ¿sí? Del norte de Italia, por ejemplo, como va a ser Giovanni Levi en La herencia inmaterial, e incluso dentro de esos campesinos de un pueblo en el norte de Italia, del Piamonte italiano, parte de ese campesinado, ¿ven? La escala se va cada vez achicando más, la escala social, ¿sí? No le interesa el campesinado francés, le interesa el campesinado piamontés. Y dentro del campesinado piamontés le interesa ver un sector del campesinado, que es un campesinado medio que tiene propiedad de tierra, ¿sí? Ven que la reducción de escala es social, ¿no? Lo que él lo lleva a reducir la escala geográfica, porque ya no está estudiando el campesinado de Francia, una escala macro, amplia, que es la nación, reduce la escala a nivel geográfico, pero lo que la inquietud, la pregunta, parte de una reducción de escala social, ¿sí? Recuerden siempre esta cuestión, ¿sí? El tema de la microhistoria, entonces, entendida de esta manera, de alguna forma a lo que apunta, justamente, como decíamos antes, es un poco a oponerse a lo que venían haciendo los anales de la tercera generación, ¿no es cierto? Que era la cuantificación aplicado a todos los niveles, especialmente al cultural, ¿no? Ahí hay todo un debate en cuanto a si se puede aplicar o no se puede aplicar el método cuantitativo a lo que tiene que ver con el pensamiento, los bienes culturales y otro tipo de relaciones sociales, como vamos a ver ahora a partir del trabajo de Levy, ¿sí? ¿Pudieron leer el texto de Levy? ¿Alguien lo pudo leer? El de Giovanni Levy, que se llama, fíjense el nombre, ¿no? La herencia inmaterial, ¿sí? Que son dos textos muy interesantes y que tienen algunos puntos en común, ¿no? En ambos, si ustedes se fijan, ambos historiadores están trabajando fundamentalmente con fuentes inquisitoriales, ¿sí? Con fuentes de la Inquisición, porque piensen que el problema de las fuentes, ¿sí? Y esto Ginsburg también lo dice en el prefacio al que hacen los gusanos, es el tema de cómo reconstruyo la historia de los sectores populares que no tienen escritura, que muchas veces no saben escribir, que no han dejado registro escrito de sus creencias, de su experiencia, de sus estrategias, de lo que fuera, sino que lo tengo que hacer muchas veces a través de las fuentes elaboradas por las propias clases dominantes, ¿sí? O por los propios sectores dominantes. Por lo tanto, también hay que tener cuidado, ¿sí? Porque estamos viendo cómo los sectores dominantes a su vez reproducen lo que pensaban o lo que decían los sectores populares. Los microhistoriadores que trabajan fundamentalmente de edad moderna, ¿sí? Básicamente siglo XVI, XVII, al mito del XVIII, fundamentalmente una de sus fuentes principales son las actas de la Inquisición. ¿Por qué? Porque ahí aparecen los sectores populares con nombre y apellido, ¿sí? Por eso ese texto de Ginsburg, el nombre y el cómo, ¿sí? Ustedes saben que la Inquisición, todos seguramente saben qué es, era un tribunal judicial, ¿sí? De la Iglesia Católica, que se encargaba de perseguir a todos los que para la Iglesia eran herejes, ¿sí? O por las ideas que tenían y que manifestaban, ¿no? Por eso llegaban oídos de la Iglesia, o por las prácticas religiosas que tenían, ¿sí? Por eso les decía que Ginsburg tiene otro libro donde trabaja mucho con los archivos inquisitoriales, que es Historia Nocturna, una historia de la que larga, que tiene que ver con a quienes se consideraba una bruja en la edad, en la edad moderna, ¿sí? En general, detrás de la bruja hay mucho mito. La bruja, por lo general, las mujeres campesinas que eran, funcionaban como hoy uno diría una curandera, ¿sí? Es decir, en una época donde la medicina científica tiene muy escaso desarrollo, entre los pueblos campesinos era muy común que una persona enferma, ¿sí?, fuera curada por una mujer, ¿sí?, que sabía el manejo de ciertas hierbas medicinales o plantas que tenían ciertas, digamos, facultades curativas. Entonces, esas mujeres muchas veces eran consideradas como brujas, ¿no es cierto? Por lo tanto, las actas de la Inquisición es fundamental, ese es un aspecto en común entre los dos textos, porque en los dos textos, en la herencia inmaterial y en el que es de los gusanos, lo que se está estudiando o se parte del estudio de una persona y después se va recomponiendo los espacios de sociabilidad, las redes de relación, lo que explicábamos recién del giro hacia afuera. Pero los dos, ¿sí? Menocchio, que es el personaje del que se los usaron, el personaje real, ¿no es cierto? Y Jean Baptista Chiesa, que era que fue el personaje de la herencia inmaterial, son dos acusados por la Inquisición, ¿no es cierto? Menocchio era un campesino, ¿sí? Y Chiesa era un cura párroco, un párroco de una localidad en el Piamonte italiano, la localidad de Santena, que la Inquisición lo va a enjuiciar por hacer demasiados exorcismos, ¿no? Por practicar el exorcismo en forma desmedida, ¿no es cierto? Y en realidad porque era un cura que tenía mucha llegada a los sectores campesinos, ¿no es cierto? El libro, el capítulo que ustedes tienen no es justamente el que habla de eso, los invito a que lo lean completo si tienen ganas, pero justamente el nombre de la herencia inmaterial tiene que ver con que el poder, el prestigio que tenía este párroco, la popularidad casi podríamos decir que tenía este párroco entre, digamos, los fieles de su parroquia, no tenía tanto que ver, ¿sí?, con sus bienes materiales, con la riqueza, con el poder económico, sino con el prestigio que había heredado de un padre, ¿sí? Que había sido un notario muy famoso, un personaje público muy respetado en la localidad de Santena, y por lo tanto la herencia no es tanto un bien material el que tiene Chiesa, sino que es el prestigio heredado de su padre, ¿no? De ahí el reconocimiento que el pueblo le daba, el pueblo de esa localidad. Por eso se llama el libro La herencia inmaterial, ¿sí? Inmaterial. Sin embargo, yo lo que les dejé ahí en la fotocopia es el capítulo 3 del libro, ¿sí? Que es un capítulo por ahí más de todos los que tienen el libro, el más brincado de leer, porque en realidad ahí lo que está haciendo Giovanni Levi, perdón, es que no es tanto reconstruir la historia del propio Chiesa, sino de la comunidad en la que Chiesa vivía, ¿no es cierto? Es decir, para poder reconstruir la historia de este cura párroco, también está tratando de mirar en qué tipo de sociedad se mueve, ¿no es cierto? Entonces ahí las fuentes que consulta Levi son, les decía, de las cartas de la Inquisición hasta los archivos notariales, ¿sí? Por ejemplo, cuando una familia campesina tenía que heredar parte de sus tierras a un futuro heredero, iba a un notario, lo que sería como una especie de escribano actualmente, ¿no es cierto?, para que quedara registrado. Trabaja también con los archivos parroquiales, es decir, con todas aquellas fuentes que le permitan identificar a las personas que formaban parte del entramado social en el que se movía Chiesa, ¿no es cierto? Y este capítulo es muy interesante, ¿por qué? Porque acá está el aporte de la microhistoria, ¿no? Como una tendencia historiográfica. Que los microhistoriadores reduzcan la escala social y miren una localidad no significa, como yo les decía antes, que desconozcan que existen ciertas estructuras globales, ¿no? El siglo XVII, fundamentalmente en Europa y especialmente en el norte italiano, es un momento donde empiezan a avanzar cada vez más rápidamente las relaciones de producción de tipo capitalista, ¿sí? Y todo el derivado que tiene el avance del capitalismo. Por ejemplo, con el capitalismo las relaciones entre las personas, incluso familiares, se vuelven cada vez más impersonales, ¿no? A ver, un ejemplo que pone el propio Levi ahí, ¿no? Supónganse que ustedes tienen una propiedad, ¿no? Ustedes son propietarios de un lote, ¿no? Y se lo venden a su primo. ¿Se lo van a vender más barato porque es su primo? No. ¿Por qué? Porque lo que prima en el... A ver, pero vos fijate, mirá. Vos dirías no, porque te parece que no, ¿no es cierto? Porque vos decís, la lógica del capitalismo que implica la racionalidad económica, a mí qué me importa si es mi hermano, mi mamá o mi papá, ¿sí? La lógica económica propia de un sistema capitalista, pensaríamos, indicaría que yo, ¿sí?, le vendería a mi hermano, a mi papá o a quien fuera, al mismo precio, ¿sí?, de lo que corresponde, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que ve Chiesa, ¿no?, a partir del registro de las actas notariales, o cuando se producía la compra y venta, que hacían algunos campesinos, por eso les digo, insisto con la reducción de escala social, lo que Levi está mirando es una porción del campesinado piamontés, que es como un campesinado medio, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el que es propietario de algunas parcelas módicas de tierra, ¿no? ¿Saben qué es lo que observa? ¿Sí? Que cuando un campesino vendía tierra, ¿sí?, las vendía en situaciones extremas, ¿eh? Las vendía en situaciones extremas, cuando había habido una mala cosecha y no se podía recuperar, ¿sí?, cuando había problemas climáticos que hacían, digamos, desaprovechar el uso de la tierra. Es decir, solo en casos extremos se producía la venta de tierra. Pero ¿saben lo que él observa? Que los familiares, ¿sí?, cuando le vendían a otros familiares, ¿sí?, le vendían las tierras más caras, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, él observa que una familia campesina, ¿no?, o un integrante de una familia campesina le vende, por ejemplo, unas parcelas cercanas, ¿sí?, a la suya, a un primo o a un hermano, el costo, ¿sí?, de lo que tiene que pagar es más caro. En cambio, lo que observa Levi es que cuando es un extraño, Sí, a un vecino, un extraño, digamos a un vecino, no a un familiar, es más barato. Si uno diría, bueno, si yo tengo que elegir venderle más barato a alguien, le vendo más barato a un familiar mío. No, a un vecino. ¿Eh? Más a un vecino. Bueno, pero la lógica no indicaría eso, ¿no? Sin embargo, al observar justamente eso. Si quiero que sea más barato todavía. Claro, tal cual. Exactamente. Cuanto más, digamos, lejano era el grado de conocimiento, hasta luego. Cuanto más lejano era el grado de conocimiento, era más barato, ¿no? ¿Qué digo? Si uno lo piensa con la lógica que uno supone que debería pasar, uno diría, no puede ser así. Primero que te voy a vender al valor que sale, ¿no? Sería la lógica de una mentalidad propia del avance del capitalismo. Pero de última, si voy a elegir entre vender más caro y más barato, lo voy a vender más caro a aquel que no conozco, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué era lo que observa Levi con esto? ¿Sí? Que lo que intentaban hacer los campesinos era no fragmentar la propiedad de la tierra. Ante el avance del capitalismo y la fragmentación de la propiedad rural, la estrategia, ¿sí? Que este es un concepto fundamental, ¿sí? Para los microhistoriadores, ¿sí? ¿Qué estrategias ponen en práctica los actores sociales? ¿La estrategia cuál era para que la tierra o la propiedad de la tierra no se fragmentara? Venderla más cara entre parientes, ¿sí? Es decir, se vende en casos extremos la tierra. Y cuando se vende más cara a los parientes, ¿sí? Que a los vecinos, ¿sí? O a personas de otras localidades, como vos bien decías, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la idea era tratar de mantener la propiedad familiar indivisa, ¿sí? Ante un proceso, ¿sí? De privatización de la tierra y de fragmentación de la tierra. Esto, fíjense, antes de que yo le contara esto, ¿qué pensábamos nosotros? Que la lógica nos iba a llevar a otro tipo de comportamiento. Solamente reduciendo la escala de observación, yo puedo ver este tipo de fenómenos. ¿Se entiende? Es decir, lo que la microhistoria te permite es observar ciertos fenómenos sociales que pueden ser únicos quizás, que pueden darse en varios casos, ¿sí? Que si uno mira atentamente lo puede encontrar como algo no tan excepcional. Yo entiendo que querían preservar la propiedad la para la familia. Exactamente. ¿Por qué se la vendía más cara? No entiendo. Justamente para que la familia no pudiera comprarla. ¿Me entendés? Bueno, la idea... A ver, la claro, exactamente. Es decir, la idea es que la propiedad territorial de la familia se mantuviera en forma unida o conjunta. Pero para abarcar, ¿sí? Más todo territorio, para ver que comprasen lejos que cerca, porque así estaban mejor distribuidos, entonces tenían más tierra. Claro, a ver, siempre partamos de esto, ¿eh? La tierra se vende en casos excepcionales, ¿sí? No se vende en cualquier momento o solamente por una cuestión de racionalidad económica. Pero cuando se opta por vender la tierra, ¿sí? Se opta por venderla a personas que sean ajenas a la familia. ¿Para qué? Para que la propiedad familiar no se fragmente, ¿sí? Entonces, lo que se intenta... ¿La vez no extraño se está fragmentando, no entiendo? Sí, se está fragmentando, pero ¿sabes qué pasa? La posibilidad de venta a un extraño era más difícil que a un familiar, porque el familiar, lo que observa Levi, tenía más conocimiento de la venta de tierra, ¿me entendés? Es decir, el familiar sabía que su familiar quería vender la porción de tierra. Entonces, por lo tanto, se la ofrecía y se la compraba, ¿no es cierto? Lo que pasa es que un alto precio, el familiar desistía de pagar tan alto el valor de esa propiedad y por ahí compraba en otro lugar, ¿me entendés? En cambio, los vecinos, ¿sí? Muchas veces no les convenía comprar la tierra del otro porque no le quedaba al lado, ¿sí? Suponete, vos tenés una propiedad, ¿sí? Acá de una familia y acá de otra, ¿no? Acá de otra, ¿sí? Que no está justamente cerca. Esta familia lo que quiere hacer es vender esta parte de la propiedad, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá vos tenés, esta misma familia a su vez tiene propiedad al lado. Vos lo que haces es, esta porción de territorio, ¿sí? En vez de vendérsela a tu familia que la tiene al lado, que le convendría comprarla, ¿por qué? Porque ampliaría su propiedad, no es que tiene un pedazo acá, tiene un pedazo allá, sino que unifica, pero se la vendés a un alto precio, ¿sí? Se la vendés más cara para que no te la compre. ¿Se entiende? Entonces, a esta familia ya no le va a convenir comprarla porque está muy cara. A este vecino no le conviene comprar una porción fragmentada en la otra punta, ¿me entendés? De sus parcelas. ¿Se entiende? ¿Cuál sería la estrategia? No. ¿Y a quién se la vende ahí? Pero tampoco la quiere. ¿Cómo? Por lo general, los que compraban estos eran vecinos de otras localidades. Sí. Ah, como para echar un pariente de casa. ¿Eh? Eran vecinos de otras localidades. Igual, porque se fragmenta y la venden más barata. La tierra se fragmenta igual, pero ¿sabés qué pasa? El tema está en que lo que se mantiene es la propiedad. Tu familia no tiene más poder y tu vecino tampoco, si viene uno de afuera que no lo conoce. Claro, y además a lo que se apunta, fundamentalmente lo que trata de ver Levi, léanlo con atención al capítulo porque ahí se muestra con mucha claridad, lo que intenta marcar Levi es cómo la estrategia de las comunidades campesinas era no dividir su propiedad territorial. Y para eso se buscaba desestimar de todas las formas posibles, ¿sí?, la venta a otros familiares, ¿no? ¿Para qué? Para que la propiedad estuviera en forma completa para una familia, ¿sí?, y no fragmentada, ¿sí?, entre la misma familia. La idea de venderla a los vecinos, ¿sí?, o a los habitantes de otras localidades a los cuales se les vendía más barata aún, ¿sí?, era que comprar muchas veces una fracción de tierra o una pequeña porción de tierra también los desalentara a ellos, ¿no es cierto? Y en todo caso tratar de recuperar esa tierra es una estrategia, ¿sí? La estrategia es mantener la propiedad indivisa y en todo caso fragmentarla, pero que la porción del territorio sea mínimo para otro, ¿sí? No que se empiece a dividir y a fragmentar la propiedad territorial de una misma familia campesina, ¿sí? Esta lógica es solo, vuelvo a decir, solo se percibe reduciendo la escala social, ¿sí? No hay otra forma. Si lo leen al texto con atención, se entiende bien es cuál es la estrategia del campesinado, ¿sí?, para tratar de mantener la propiedad territorial, familiar, indivisa, en un momento donde está avanzando la despersonalización propia del capitalismo, ¿no es cierto? Más allá del tema de la propiedad o no, ¿sí?, familiar o no, lo importante es ver justamente eso, cómo una racionalidad, ¿sí?, o una estrategia propia de una aldea campesina en el siglo XVI, ¿sí?, contradice lo que nosotros podríamos pensar si usamos una escala macro o una escala ampliada, ¿sí?, de reconstrucción de lo social. ¿Sí? Fíjense, él lo trabaja para tres familias, ¿sí?, en el capítulo lo explica con mucha claridad, ¿sí?, él trabaja tres casos o tres familias campesinas, ¿sí?, donde va viendo cuáles son sus estrategias de compra y de venta de tierra, ¿no es cierto? La idea es no fragmentar la propiedad territorial, ¿sí? Que si se vende lo menos posible, ¿sí? Y si se vende, en vez de venderlo a otro integrante de la misma familia, ¿sí?, venderlo a un tercero. Eso después también les daba la posibilidad de recomprarlo con el tercero. Claro, por eso, lo que exactamente. Exactamente. Para que quede en el medio, entonces, claro. El de medio para la larga no le va a servir, entonces no va a volver a vender. Claro, porque vuelvo a decir, lo que él observa, ¿sí?, a través de las actas notariales, porque digo, ¿cómo lo conoce esto? Él, porque mira todas las actas que hacían los notarios, entonces ve, bueno, dice, pero ¿cómo? Se lo vende a este, porque él encuentra casos de ventas a parientes, porque no quiere decir que no se dan nunca. Hay parientes que sí compraron tierra, por eso él pudo darse cuenta de que había, ¿sí?, relaciones de este tipo, que al pariente se lo vendía más caro, es que se daban efectivamente muchas veces estos casos de compra y venta entre parientes. Pero como vos bien decías, la posibilidad de venderla a un extraño que se terminaba quedando con una porción muy pequeña, ¿sí?, de tierra, no, piensa que estamos hablando de un campesinado medio que no tiene 1.500 hectáreas, tiene algunas hectáreas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso le permitía el quedarse aislado en una comunidad con una pequeña porción de tierra o de territorio, eso hacía que a la larga la terminaran vendiendo porque no les resultaba rentable. Por lo tanto, esa misma familia podía recomprarla si se había recuperado, por ejemplo, porque él observa que cuando se venden tierras, ¿no?, cuando hay una mala cosecha no se pueden recuperar esa familia campesina, ¿sí? Y además, lo que intenta mostrarle de ahí, ¿no es cierto?, es esta cuestión de las estrategias. Como antes, el avance de una estructura, esto sería el concepto de la jaula flexible, ¿no? Como ante el avance, ¿sí?, del capitalismo, ¿sí? Las personas, los actores sociales concretos, ¿sí? El hombre de carne y hueso, como lo suelen llamar, puede elaborar estrategias, ¿sí? Ante esas estructuras, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Eso, vuelvo a decir, solo se observa reduciendo la escala social, ¿no? Si no, sería impensable. Si alguien estudia el norte de Italia, puede ver procesos más amplios, pero no puede ver esto, ¿sí? Solo reduciendo la escala de observación. Y todo, fíjense, porque la microhistoria tiene esto de interesante, ¿no? El microhistoriador empieza estudiando un fenómeno o parte de un interés o de algo excepcional, por decirlo de alguna manera, y se le va desplegando un mundo realmente desconocido, ¿no? Y que necesita ser, digamos, estudiado para poder explicar ese entramado de relaciones sociales en el que los actores se mueven, ¿no? Fíjense que tienen racionalidades propias, lógicas propias, ¿sí? Estrategias propias, ¿sí? Lo mismo va a ser Gisburg en El jefe de los gusanos, ¿no? Que justamente ahí es ese libro de Gisburg es un libro tanto de microhistoria, podríamos decir, como un libro de historia cultural, ¿no? Porque lo que está tratando de ver Gisburg justamente en esa primera parte es cómo circula, ¿sí? la cultura entre los sectores dominantes y los sectores populares, cómo se van retroalimentando, cómo se van resignificando, ¿sí? Y también está estudiando el caso, ya no de un sacerdote, sino de un campesino, que es Menocchio, que va a ser llevado. ¿Alguien tiene el texto por ahí que quiero leerlo como revista? Que va a ser llevado a juicio por la Inquisición, por, les quiero leer la parte donde está, donde Gisburg cita el testimonio de Menocchio, ¿sí? Está cortado, ¿no? O sea, tenemos una parte solamente. ¿Cómo? Una parte solamente. Sí, no tienen el libro completo, ¿eh? No, tienen el prefacio y el... Cuando comienza, digamos, ¿no? Sí, tienen el prefacio y después tienen desde el inicio hasta luego. Hasta la página 56, está bien, hasta ahí, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en la página 46, que vos acá lo señalaste, ¿sí? Fíjense, en una parte dice, en cuanto al contenido heterodoxo de este tipo de prédica, no había dudas y sobre todo ante la exposición que haría Menocchio de su singularísima cosmogonía, de la que al santo oficio había llegado hasta entonces un eco confuso. Esto que yo les leo ahora es una cita del testimonio de Menocchio que está en las actas de la Inquisición. Y dice así, dice, yo he dicho que por lo que yo pienso y creo, todo era un caos. Es decir, tierra, aire y fuego juntos. Y aquel volumen, poco a poco, formó una masa, como se hace el queso con la leche, y en él se forman los gusanos. Y estos fueron los ángeles, y la Santísima Majestad quiso que aquello fuese Dios, y los ángeles. Y entre aquel número de ángeles también estaba Dios, creado también él de aquella masa. Fíjense, Dios ya no es el creador, ¿sí? Es creado de esa masa, de como el queso cuajado, ¿no? Dice, y al mismo tiempo, y fue hecho señor con cuatro capitanes, Luzbel, Miguel, Gabriel y Rafael. Acá Luzbel quiso hacerse señor comparándose al rey, que era la majestad de Dios, y por su soberbia Dios mandó que fuera echado del cielo con todos sus órdenes y compañía. Y así Dios hizo después a Adán y Eva y al pueblo en gran multitud, para llenar los sitios de los ángeles echados. Y como dicha multitud no cumplía los mandamientos de Dios, mandó a su hijo, al cual prendieron los judíos y fue crucificado, ¿sí? Eso es bien propio de la prédica eclesiástica en esa época, ¿no? Los culpables de la muerte de Jesús, ¿sí? Son los judíos. Y añadió, yo no he dicho nunca que le mataran como una bestia, ¿no? Porque una de las cosas por lo que lo acusan es que él andaba diciendo por todo el pueblo que Jesús lo habían matado como una bestia, ¿no? Dice, era una de las acusaciones contra él. Más tarde admitiría que sí, que podía haber dicho algo así. Yo he dicho claramente que se dejó crucificar, y aquel que fue crucificado era uno de los hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios y de la misma naturaleza que el crucificado. Y era hombre, como nosotros, pero de mayor dignidad, como si dijéramos hoy día el Papa, que es hombre, como nosotros. ¿Sí? Imagínense, la máxima autoridad lo está comparando con él, un campesino. ¿Sí? Imagínense cómo le van a andar Los muchachos de negro dándole vuelta. Sí, que eso era igual a los sí. No. Dice, y del, como si dijéramos hoy día. Esperen que me perdí. Me perdí. Oh. Como si dijéramos hoy día, el Papa no. Que es como nosotros, pero con más dignidad que nosotros porque tiene poder. Y el que fue crucificado nació de José y de María, porque otra de las cosas que Menoque andaba diciendo, yo hago, ¿sí? En una época donde no se podía, era que María no era virgen. ¿Sí? Es decir, que Menoque era un caso realmente bastante excepcional. ¿Por qué motivo? ¿No es cierto? Porque estaba cuestionando de alguna manera las verdades fundamentales, las verdades para la iglesia, digo, ¿no? Las verdades o los dogmas en los que está basada la iglesia católica. María no era virgen, ¿sí? Jesús es un hombre como todo, nació de María y de José, ¿sí? Dios no es un ente que vaya a saber de dónde salió, sino que salió de una masa medio informe, extraña, ¿sí? El Papa es uno más, es un hombre como todos nosotros. Es decir, que estaba cuestionando realmente los dogmas de la iglesia. La pregunta de Ginsburg es, ¿cómo llegó este tipo, ¿sí? durante mucho tiempo y letrado a pensar eso? ¿Sí? ¿Cómo llegó a pensar eso? Acá está la diferencia con el tema de la cuantificación. No importa cuánto leyó, sino qué leyó y cómo lo leyó. Vos lo primero que resalta cuando empieza a escribir los libros es que Menoque sabía leer y escribir. Claro. Para la época. Claro, por eso, un campesino que durante buena parte de su vida fue letrado y que después aprendió a escribir y a leer. Por eso es un caso excepcional, ¿sí? Es un caso excepcional, pero podía haber otros tantos como Menoque, ¿no es cierto? Bueno, se supone que era porque se había inventado la imprenta hace poco, ¿no? Claro. Y también, bueno, lo dice previamente porque habla de la reforma. Que los protestantes tradujeron la Biblia al idioma común y no al latín. Claro. Entonces, al haber imprenta y escritura, ¿cómo se dice? Sí, impresa. Sí, no, pero. Oral. Vulgar, sino no la del latín. Sí, la, sí, sí, las lenguas. La lengua que se hablaba. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenían acceso a ese tipo de. Claro. Empezaron a tener acceso a la lectura. Exactamente, exactamente. Es decir, ahí lo que le está interesando a Ginsburg es tratar de reconstruir cómo un campesino, ¿sí? Un caso bastante excepcional, porque él durante mucho tiempo había sido iletrado y después aprendió a leer y escribir. ¿Qué era lo que había leído para llegar a semejante formulación, ¿no? Él había leído varias cosas, ¿sí? Él había leído los evangelios apócrifos, esto todo se sabe por qué, porque él lo dice cuando le están haciendo el juicio, ¿sí? No es que algo infiere Ginsburg, sino que el propio Menoqueo dice lo que leyó, ¿no? Él había leído, ya algunas versiones vieron que siempre circularon de evangelios apócrifos, no los evangelios bíblicos, había leído la Biblia, había leído el Corán, ¿sí? Había leído libros de viajeros, ¿sí? Que habían relatado experiencias y creencias de otros pueblos, ¿no? Y como vos bien decís, está el tema de la reforma, ¿sí? Dicen que en el siglo XVI la reforma protestante también es muy crítica de muchos dogmas de la iglesia, si bien sigue siendo cristiana, por supuesto, critica muchos de los pilares centrales de la iglesia católica, ¿no? La difusión de mucha literatura gracias a la imprenta que permitió la circulación un poco más masiva de libros es lo que para Ginsburg permite ver, ¿sí? y componer el entramado en el que Menoquio piensa todas estas ideas. Incluso una de las cosas que es muy interesante rescatar de esa parte, él dice Ginsburg, el único libro que había pagado, que había comprado Menoquio, era la Biblia, ¿sí? El resto se los habían prestado, ¿sí? Es decir, el Corán, los apócrifos, los libros de viajeros, no me acuerdo qué otros libros más había leído, todos esos libros no los había comprado Menoquio, se los habían prestado. Eran libros que se pasaban de mano en mano entre algunos campesinos, ¿no es cierto? Esto que dice, bueno, ahí había toda una red de lectores. Sí, es decir, por ahí Menoquio fue el que más vociferaba todas estas ideas, pero seguramente no era el único que las creía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esos libros eran resultado de lecturas comunes con otros campesinos, ¿no es cierto? Por lo tanto, Fíjense acá también, todos esos libros no son libros escritos por campesinos, son libros escritos por las jerarquías eclesiásticas o por burgueses viajeros, ¿no es cierto? Los libros de viajeros, comerciantes, gente de la ciudad, o digamos el Corán, otro libro religioso, como un producto, diría Ginsburg, de la cultura dominante circula y cómo es resignificado, reinterpretado por las culturas populares, ¿sí? De ahí esta digamos, esta cuestión que él plantea del uso del término cultura popular. No como que la cultura popular es una copia de la cultura dominante, ¿sí? Es una readaptación, es una resignificación, ¿sí? Aparte las propias creencias campesinas, ¿no? Porque esta idea del queso y los gusanos, ¿de dónde la saca? Menos que es un campesino, ¿sí? Es un tipo que está con las vacas, que está con las cabras, ¿sí? Que hace queso normalmente, ¿sí? Como parte de su actividad. Su propia experiencia, ¿no? Mezclada con las interpretaciones religiosas le dan esa cosmovisión de lo que es, a ver, el mundo, el origen de Dios, del hombre, de lo que él quiere explicar. Lo que pasa es que todo eso, era obviamente atentar fundamentalmente contra las bases más importantes, o los pilares o los dogmas más importantes de la Iglesia Católica, ¿no? Por eso el propio Pinocchio en algún momento va a tratar de disfrazar su relato, porque se da cuenta que en cualquier momento se va a la horca, ¿sí? O a la hoguera, la horca o a la hoguera, depende del pecado, ¿no? Si era muy bruta te quemaban, ¿no? Si era un pecado de los más altos, te quemaban bien, si no, la horca, el otro, ¿cómo se llama? La guillotina, todo dependiendo, todo muy civilizado en las formas de vida, ¿no? Muy, ¿sí? Pero fíjense, estas cosas cómo se hacen, se observan solamente reduciendo la escala de observación. Uno que podría pensar, en el siglo XVI, si uno no mira esto, uno diría, bueno, los campesinos son iletrados. ¿Sí? Los campesinos no leen, ¿sí? Los campesinos no escriben. Es decir, no quiere decir que no sucediera. La mayor parte de los campesinos no leían ni escribían, ¿sí? Pero no todos los campesinos son iguales, ¿sí? Esta es la lógica de la microhistoria. Lo social ya no es visto como una estructura global, ¿sí? Sino es visto como un conjunto de contextos, ¿sí? O como, digamos, un conjunto de relaciones sociales que pueden ir variando, ¿sí? Hay un ejemplo que siempre daba una profesora que yo tuve en un tiempo, dice, bueno, el capitalismo es el capitalismo en todos los lugares del mundo. Los indígenas que viven que vivieron en el oeste de Estados Unidos vivieron en el siglo XIX bajo el sistema capitalista, igual que los obreros que trabajaban en las fábricas de París. Sin embargo, reaccionaron de la misma manera, ¿sí? Por estar bajo una estructura capitalista. Es decir, la estructura existe, pero las respuestas que se pueden dar ante esas estructuras pueden ir cambiando, ¿sí? Solo si reduzco la escala de observación lo puedo ver, ¿sí? Lo puedo mirar. Esto es lo que permite la microhistoria, ¿no? Estudiar fenómenos, procesos, situaciones históricas nunca estudiadas antes, ¿sí? O por ahí revisar, rever, complementar temas que ya han sido estudiados, pero que no han sido estudiados desde esta propia óptica, ¿sí? Yo les digo perdón que me cite a mí mismo, ¿no? Pero desde mi propia experiencia realmente se puede ver eso. Yo trabajo puntualmente sobre Luján en los años 60 y 70, ¿no? Y trabajando, por ejemplo, sobre lo que era la juventud peronista en Luján, ¿sí? Que estaba, ustedes conocen algo sobre la juventud peronista en los 70, había muchas cosas, ¿no? Pero la juventud peronista que estaba ligada o vinculada a Montoneros, ¿sí? Ustedes saben que los Montoneros proponían la lucha armada a partir del 74, desde sus inicios, pero en el 74 privilegian la lucha armada en contra, no en contra, sino en desmedro de la actividad política, del trabajo barrial, del trabajo estudiantil en las universidades, en los secundarios y demás, ¿no? O sea que cuando yo trabajo la juventud peronista acá en Luján, lo que me encuentro es que la mayoría de la gente, ¿sí? Que había militado en la juventud peronista, a los que pude entrevistar y por algunos documentos que pude consultar, muchos están desaparecidos, lo que me decían era, bueno, nosotros formábamos parte de Montoneros, pero nosotros queríamos hacer trabajo político. ¿Por qué? Porque vivir en una ciudad chiquita así y decir, yo me armo, me lleno de fierro, salgo a combatir en la calle San Martín y Colón, ¿sí? A los dos minutos está en la comisaría y le pone un chupadero, ¿sí? Y después vas a saber a dónde. Entonces, reducir la escala de observación, no ver toda la juventud peronista en ese momento, sino acotarla a una serie de individuos en una localidad en particular, te permite ver cómo, si bien coincidían con una estrategia global, a nivel local proponían otra cosa, por las características de su propio contexto, ¿sí? Por eso la noción de contexto también es importante. De acuerdo a cada contexto, es la estrategia o la respuesta que los actores van a ir dando, ¿sí? A lo largo de los distintos momentos y situaciones históricas que se van presentando, ¿sí? Cuando lean los textos, si es que no lo pudieron leer, léanlo en esta clave, ¿sí? Tratar de ver cuál es la estrategia, cuál es la racionalidad que se le busca a los comportamientos, ¿no? A los comportamientos que, en este caso, tienen poblaciones campesinas fundamentalmente, ¿no? Si uno tuviera que hacer un paralelo entre los dos textos, diríamos, ¿no?, que hay algunas cuestiones en común, como el uso de las fuentes, ¿sí? Vuelvo a decir, el uso de la fuente inquisitorial es fundamental, ¿sí? Porque ahí aparece el nombre, el apellido, hay que mirarla con mucho ojo, ¿sí? Eso Ginsburg también lo dice, y Foni lo van a decir en el nombre y el cómo, porque son las fuentes elaboradas por los sectores dominantes, ¿sí? El notario no era el campesino del pueblo, ¿sí? Era un funcionario que tenía una condición social por sobre la del campesino, entonces también hay que ver cómo se maneja. Ahí está el tema. Aparte habla del tema idiomático, tampoco habla que ya hablaba todo en latín. Claro. Escribía y ya hablaba en latín. Claro, exactamente. Por eso ahí está la cuestión, y es tan importante lo que él decía de cuando se empiezan a traducir ciertos libros a la lengua vulgar, como se llamaba en ese momento, que era la lengua que hablaba la población. No es... Bueno, eso es una estrategia de la iglesia. Claro. La estrategia de la iglesia es... Claro. No poder leer te permite no cuestionar. Bueno, ¿no? Te permite no cuestionar. El tema es que la difusión de la imprenta, sumada a todo un movimiento reformista que sale de la propia iglesia para criticarla y luego separarse, va a ir cambiando ese estado de cosas, ¿no es cierto? Bueno, eso le costó a Lutero casi la muerte. Pero por supuesto. Tuvo que exiliarse, se exilió, se partió. Tal cual. Sí, y se salvó de casualidad, pero a ver, en realidad a Lutero pensaba vos y a todos los reformistas, ¿no? No, claro, porque piensen que fundamentalmente el protestantismo, ¿por qué tuvo tanta aceptación en ciertos poblados campesinos? Porque era una religión mucho más práctica, ¿no es cierto? Era una religión que estaba mucho más cercana al hombre común, ¿no? Que por otro lado cuestionaba algunas cosas que eran, por decirlo de alguna manera, las que más opresión generaban desde la iglesia a los campesinos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Supónganse el cobro excesivo de impuestos, ¿no? La venta de indulgencia. Ustedes saben que hasta la reforma, cuando uno iba a la iglesia, cuando una persona cristiana católica iba a la iglesia y se confesaba, tenía que pagar para que le perdonaran los pecados. ¿Sí? Es decir, vos ibas, el cura te confesaba, pero para que te dijera te perdono, te absolvo, le tenías que dejar un dinero. ¿Sí? Por lo tanto, uno de los puntos centrales de la iglesia era justamente eso, ¿no? La crítica a la venta de indulgencias, el perdón de los pecados, ¿no? Después el tema de la relación más directa, ¿sí? Claro, ¿sí? También esta relación entre el hombre y Dios, que no tenía que estar mediada, ¿sí?, por ningún eclesiástico. Piensen que los campesinos que vivían dentro de tierras eclesiásticas, estamos hablando en un poco de tránsito a la Edad Media hacia la Edad Moderna, igual que vivir en cualquier otro feudo, tenían que pagar por todo, ¿sí? Tenían que pagar por el uso de los molinos que estaban adentro de los feudos, tenían que utilizar... Y bueno, las mejores tierras las tenía la iglesia y la nobleza. Por supuesto. Las mejores tierras en Europa Occidental. Claro, por supuesto. Las mejores tierras, las mejores propiedades rurales estaban en manos de la nobleza, que a su vez cedía parte de esas tierras para que la trabajaran los campesinos, y los campesinos, para poder hacer uso de esas tierras, que era la única forma de subsistir, tenían que pagar impuestos por todo, por el uso de la tierra, tenían que trabajar en la que eran las tierras del señor, te vuelvo a decir, tenían que pagar por el uso del agua de los molinos, por el uso de los puentes, por el uso de los hornos para hacer el pan, ¿sí? Tenían que pagar por todo, ¿no es cierto? Entonces, un movimiento reformista que cuestionaba ¿sí? A una nobleza eclesiástica que era muchas veces la cara más visible para el campesino, ¿no es cierto? Porque al señor feudal o al propietario de la tierra, ya más en la edad moderna, no le veían tanto la cara, pero al párroco sí, ¿no? Entonces, eso generaba una contradicción, ¿sí? Y muchas veces un enfrentamiento. Cuando surge un movimiento que de alguna manera cuestiona esa opresión, muchos campesinos van a convertirse en protestantes o en reformistas. Incluso dio origen a las famosas guerras de religión, ¿no? Porque la Iglesia fomentó que todos los estados en los cuales se estaba extendiendo la reforma, como por ejemplo en Francia, ¿sí? Como por ejemplo en Italia, se combatiera a los reformistas, ¿no? La reforma terminó en una guerra de religión entre católicos y protestantes, ¿no? Pero bueno, las ideas se difunden igual, ¿no? Inglaterra, ¿sí? ¿Es una carnicería? ¿Eh? ¿Sí? ¿Inglaterra es una carnicería? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Inglaterra fue uno de los países donde las llamadas guerras de religión fueron las más cruentas, ¿no? Que aparte duraron buena parte del siglo XVI, ¿no? 1560, 1570 fueron guerras realmente muy, muy fuertes y también, ¿sí? Y también es uno de los momentos de más actuación de la Inquisición, justamente, ¿sí? Porque ahora la Inquisición no solamente tiene que actuar contra el pagano, ¿sí? Contra el campesino que es católico pero que todavía mantiene ciertas tradiciones paganas. En España, qué sé yo, hacía mil años, desde el año 700-800 que habían echado a los moros, ¿no? No tenían mayores problemas más que los cultos paganos que habían sobrevivido. Con la reforma, sonaste, ¿no es cierto? Aparte un movimiento surgido dentro de la propia Iglesia, ¿no? Dentro de la propia Iglesia, exactamente. Bueno, volviendo a la microhistoria, ¿sí? Esta cuestión de que cuando hablamos de microhistoria podemos hablar de dos tendencias, ¿sí? Justamente está, por un lado, esto que decíamos recién, de lo que hace Levi, que es reconstruir las relaciones sociales, ¿sí? El entramado de las relaciones sociales, en este caso en el pueblo de Santena, ¿sí? Que lo que se suele llamar microhistoria social, o también lo que hace Ginsburg, que es otra tendencia, ¿sí? Se dividen así más que nada por el objeto de estudio, ¿sí? A los microhistoriadores sociales lo que más le interesa es justamente ver, vuelvo a decir, las relaciones sociales, ¿no? En cambio, los microhistoriadores culturales, ¿sí? Fundamentalmente lo que están mirando es la circulación de los bienes culturales, ¿sí? Bienes culturales entendido desde publicaciones, ideas, todo lo que se les ocurra que pueda tener que ver con la cultura, ¿sí? Que es un poco lo que va a hacer Ginsburg, y que los Gusanes es un ejemplo de eso, ¿no? También, bueno, en el texto que ustedes tienen de Chartier, es un texto un poco más amplio, ¿no? De historia cultural, no es microhistoria, pero bueno, ahí tiene que ver justamente con esto, con las prácticas de lo escrito, las prácticas de la realidad y demás, ¿sí? Estas son como las dos grandes tendencias, ¿no? Que existen. ¿Saben que en Italia, en su momento, en los 70, la microhistoria fue realmente un éxito editorial, ¿no? Incluso se había vendido entre los años 70 y demás, el doble de libros de cualquier otro libro de historias, ¿no? Había justamente una colección que dirigía Ginsburg que se llamaba Microhistoria, que era una revista, ¿no? Donde empezaban a salir no solamente artículos de reflexión sobre lo que era la microhistoria, sino trabajos concretos de microhistoria. Fue un éxito editorial, ¿no? Porque aparte lo que tiene la microhistoria es que en general apunta a un público más amplio, ¿no? Es como un libro más leído, o son libros o publicaciones más leídas por un público por ahí no especializado en historia, ¿no? Porque tiene como un lenguaje también un poco más llano, no siempre tan académico, tan duro, tan historiográfico. Y es menos teorizante. Y es menos teorizante. Vos sabés que una de las, que eso es más propio de la historia cultural que lo vemos la semana que viene, algo que los microhistoriadores toman de los antropólogos, que se llama la descripción densa, ¿sí? Que es describir densamente, con mucho detalle lo que están narrando. Por lo tanto, por ahí, para una persona no especializada en historia, la narración, la descripción, el contar, te hace más entretenido que, vieron, un texto duro de historia que te dice por qué el método, por qué el método que usa el otro no, por qué había capitalismo acá y el otro dice que no, porque la fuente... Es decir, el texto duro, académico, por ahí estamos más acostumbrados a leer y a producir, no es tanto el del microhistoriador, ¿no? Y además... eso es algo que se ve en casi todos, el microhistoriador tiene una particularidad, que es hacer partícipe al lector de su proceso de investigación, ¿sí? Cuando vean la introducción a las dos fuentes que tienen, van a ver cómo les cuenta al detalle cuáles son sus inquietudes, las preguntas que tienen, cómo llegaron a ese objeto de estudio, las fuentes que van a utilizar, ¿sí? No solamente las fuentes, sino los problemas que se tiene para historiar, porque lo que tienen los microhistoriadores es que son conscientes de que por ahí muchas veces tienen baches, ¿sí? Tienen baches documentales, y eso también se hace explícito en la narración. Nilwood tiene otro texto que se llama El hilo y las huellas, donde dice que yo justamente lo estoy utilizando para porque tengo el mismo problema que plantea Nilwood acá, que es, ¿qué haces cuando vos querés reconstruir algo y prácticamente no tenés documentos? ¿Sí? ¿Lo dejás de reconstruir? ¿Sí? Decís, bueno, no tengo documentos listos, o tengo muy pocos, no es que no tengo nada. ¿Tengo muy pocos documentos? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿No lo estudio? Les cuento a mí, como les contaba esto de la juventud peronista, yo quiero trabajar en la juventud evarista acá en Luján. Los chicos que militaban acá en la juventud evarista están todos desaparecidos. Y prácticamente no hay publicaciones de ellos acá en Luján. ¿Sí? Tengo dos testigos. Dos testigos actuales, dos militantes, dos hombres que militaron en su momento. Y ahí, que por eso estaba leyendo el texto de Ginsburg hace un par de semanas, por eso, Ginsburg dice, bueno, el historiador, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Tiene que ser lo más sincero posible con sus baches documentales, ¿sí? Con sus lagunas en la acción, ¿sí? Con sus lagunas en la reconstrucción del pasado, y puede apelar al quizás, al pudo haber sido, al potencial, ¿no es cierto? Es decir, a partir por ahí del contraste con otros casos, de la comparación, de la relación con otros casos, decir, podría haber sido, ¿no es cierto? Porque eso es otro tema, de lo que tenemos pocas fuentes, ¿no lo estudiamos? ¿Sí? Eso es una... es muy debatible, ¿no? Porque una historiografía muy dura, ¿sí? Que tiene su pilar en la documentación, diría, y bueno, si no tenés documentos suficientes, ¿sí? No tiene un régimen de veracidad importante. Sin embargo, bueno, él ofrece esta posibilidad, ¿no? De hablar en potencial, ¿no? Y hacer claro cuáles son los baches, ¿no? Esto, vuelvo a decir, es muy propio de los microhistoriadores. Lean, cuando lean los textos, traten de buscar estas cuestiones. Van a ver cómo te hace partícipe, ¿sí? De la reconstrucción de la propia investigación, ¿sí? Una cosita para ir terminando. Esta cuestión de la escala no está agotada acá, ¿sí? Que hablemos de la microhistoria y, como yo les decía, sea hoy por hoy quizás una de las corrientes, ¿no?, más utilizadas. No quiere decir que no haya modelos de explicación amplios, ¿no? Incluso hay todo un debate. ¿Sirve la microhistoria? ¿No sirve? ¿Qué nos quedamos estudiando casos puntuales, aislados? ¿No reconstruimos todo? Rebel, en ese texto y en otros, tiene un texto que se llama Juegos de Escala, ¿no? Donde justamente una posición para quedar bien con unos y con otros sería justamente eso, ¿no? Que un microhistoriador no se olvide que lo que está estudiando forma parte de una estructura global, ¿sí? Pero que también, digamos, alguien que se dedica a hacer una historia global o al estilo de los, o macrosocial, ¿sí?, al estilo de los macroparadigmas, no se olvide que no por la lógica común va a poder explicar todas las situaciones, ¿no? Por eso, en esa síntesis del juego de escala, ¿sí?, lo que se propone es siempre un diálogo permanente, ¿no?, entre lo general y lo particular, ¿no? Porque si no existiría ese juego, si dirían los microhistoriadores más cercanos a esta idea del juego de escala, nos quedaríamos siempre hablando de las generalidades, de las globalidades, de las continuidades, y no atenderíamos casos que, por ser a veces excepcionales o aislados o no tan representativos, igualmente existieron, ¿sí? Entonces, esta cuestión del juego de escala, yo creo, y para quedar bien con todos, creo que es la mejor forma, ¿no? Pero también hay otra cuestión, ¿no? Que uno no puede dejar de tener en cuenta. Depende de lo que yo quiero estudiar, voy a estudiar una cosa u otra, ¿sí? Si yo quiero estudiar continuidades a lo largo del tiempo, voy a usar un macro paradigma, ¿sí? Si yo quiero ver racionalidades específicas, voy a aplicar uno y otro. No es uno válido y el otro inválido, ¿sí? Depende de lo que quiero estudiar, me va a resultar mejor un modelo que otro, ¿sí? Creo que Rebel había sido director de Anales después de Brodel. Claro. Entonces tampoco le da como para criticar en lo que, claro, lo que vivió. Exactamente. Rebel es, digamos, un analista de la tercera generación, por decirlo de alguna manera. Y obviamente él está dentro de una escuela historiográfica que se ha caracterizado por un modelo macrosocial. Pero tampoco puede dejar de reconocer y de ver los avances que la disciplina iba teniendo, ¿no? Incluso también piensen esto, ¿no? Que en la historiografía siempre es importante tener en cuenta que al interior de las propias tradiciones historiográficas encontramos diferencias, ¿no es cierto? Porque las tradiciones historiográficas en sí no son totalmente homogéneas. No todos los analistas, ¿sí?, de la llamada tercera generación, diríamos que hacían historia de las mentalidades. Chartier es, Roger Chartier es un historiador muy vinculado a la tercera generación de Anales, sin embargo va a ser historia cultural, ¿sí? Como la vamos a explicar la semana que viene. Rebel es una persona que se ha dedicado a estudiar procesos más bien amplios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo no desconoce o no deja de reconocer los aportes de la microhistoria, ¿sí? Eso es, tampoco hagamos el determinismo nosotros acá, ¿no? Al interior, cuando uno, por ahí lo que hacemos nosotros acá es presentarle la tradición en sus características generales, pero cuando uno se mete al interior de las tradiciones historiográficas, encuentra como perfiles diferentes, comparten ciertos rasgos comunes, pero puede encontrar ciertas particularidades, ¿no? Está bien lo que vos decís, ¿no? Y además, supongan en esa época, en el año 74, en pleno auge de la microhistoria, Wallerstein, Manuel Wallerstein, va a escribir un libro que se llama El Sistema Mundial, ¿no? Que es un libro de reconstrucción del capitalismo a nivel mundial, ¿sí? Lo que muestra que las obras en esa época macrosociales, surgidas de modelos macrosociales, se seguían produciendo, ¿no? La sociología histórica es muy, muy común que tenga grandes explicaciones, ¿no? Reconstruir las sociedades de masas, las características generales, ¿sí? Grandes modelos explicativos, ¿no? Por lo tanto, conviven. Esta tendencia surge, pero en los modelos macrosociales se mantiene, ¿sí? Siguen vigentes hasta el día de hoy. Miren, el año pasado estaba mirando un libro que nunca lo compré, pero me parece que es un ejemplo de eso, de un profe que dio arte y África en esta universidad hace un tiempo, que se llama La clase media en Argentina, ¿sí? Ezequiel Adamovsky, el profesor, el autor. Bueno, esa es una mirada macro, ¿no? Sobre una clase social, ¿no? Por lo tanto, existen, ¿no? Y vuelvo a decir, no es uno bueno y otro malo, ¿sí? No es un buen modelo y otro mal modelo, sino que depende de lo que yo quiera explicar, me va a resultar mejor aplicar uno u otro, ¿no? Depende de cuál es mi objeto de estudio o mi objeto de interés, ¿sí? Bueno, no sé si queda un poco más claro. Ustedes el año pasado habían visto mi historia, ¿no? Sí, ¿eh? Bueno, igual la semana que viene volvemos un poquito cuando volvemos. ¿Qué pasó? ¿No quita la asistencia? Analía, ¿me prestás la hojita de la asistencia? Sí. Anotación. Gracias. Suyo, sí, no la conmigo. Léelo todo. Pero léelo entero. Dale. Mira, yo me tengo que leer cada bodrio. Ah, bueno, no. Y ustedes también se van a tener que leer cada bodrio. Díganme. Bueno, pero por lo menos sincera con lectura. Si no me leen acá los microprocesadores y se habla de la tierra. No, muy bien. ¿Cómo andas, hijo? ¿Todo bien? Bien. No, pero buena cosa es. No. ¿Cómo andas, viejo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Wow. ¿Qué tal? ¿Tranquilo? Sí. Bueno, Che. Bueno, cualquier cosa, mandá un mensaje, llamá. Igual no, nos vemos. Mañana vos cruzás. No, el lunes. Ah, bueno. Chao, viejo. Chao, amiga. ¿Cómo anda usted? Andamos. ¿Carcho? Se quedó estudiando Oriente. Dale. La semana que viene acuérdense que por los exámenes no hay clases, ¿eh? Nos vemos el 9. ¿Cómo anda, viejo? Las notas son las de hoy, ¿no? No, gracias. No, la dentro de 15 días. Ah, por mí fue tarde, no sabía. ¿Te puedo hacer una pregunta, Nadia? Sí, decime. Empecé a leer esto, Andrea. Sí. ¡Ah! ¿Y cómo va? ¿Ves el monoteísmo? Sí. Que vos yo lo empecé a leer porque vos dijiste algo de Chartier la otra vez. ¿Te acordás cuando se armó? Sí, sí, sí. Chao, hasta luego. Y vos dijiste algo así que... O lo dice Chartier, no sé quién. Chartier no, desertó. Sí, desertó. Que dice... A ver... que había como una especie de relación entre el pueblo y su escritura, dijiste algo así, vos lo dijo desertor, no sé. No, en realidad es desertor un poco el que habla de la relación entre, digamos, pueblo y escritura. Porque acá lo empecé a leer, y está interesante, Freud es interesante, igual como historiador, digamos, hace lo que puede, pobre hombre, ¿no? Sí. Pero acá lo que plantea es que Moisés, bueno, plantea si Moisés existió o no, después dice que sí, porque él tendría la fuente del principio siglo XX, y dice si Moisés era egipcio. Él plantea como tesis que era egipcio. Y entonces empieza a estudiar como la estructura de los mitos. Entonces cita, qué sé yo, el mito de Moisés, el mito de Ciro, de Rómulo, de Gilgamesh, de Edipo. Claro. Como que todos los mitos tienen la misma estructura, inclusive esto del agua se repite acá en... El agua y la canasta en Sargón, ¿verdad? Claro, porque vos pensás que toda la tradición freudiana es una estructura del tipo estructural, ¿no? Muy parecida en antropología a lo de Lévi-Strauss, ¿no es cierto? Ah, sí, lo estamos viendo ahora. Claro, ¿viste? Los mitos tienen la misma estructura, son distintos mitos, pero vos en todos encontrás las mismas relaciones estructurales, ¿no? Freud es parte, digamos, dentro del psicoanálisis, de esa tradición, de toda una movida estructural. No sé si decirte estructuralista, pero sí estructural, ¿no? Que reconoce ciertas estructuras comunes que se pueden aplicar a diferentes casos, ¿no? Por eso es esta cuestión del tema de pueblo y escritura, ¿no? Porque un poco lo que propone Freud y lo que proponen otros es esa idea de que todo pueblo tiene su mito fundante a través de la escritura, ¿no? Un mito de fundación a través de la escritura. Por eso te habla de Moisés, de Rómulo y Remo. Claro, sí. ¿Me entendés? Yo lo pensé, porque estos textos, si no lo lees así con algún empujón, no lo lees nunca, porque no, todas tenías plomo. No, pero... Me lo vine leyendo en el colectivo, en realidad, pero... Sí, plantea... Me parece que esta gente, más allá de que uno puede criticarlo o no, eran, además muy prolífico, porque fíjate, es el volumen 19, sí. Eran así muy, ¿cómo te puedo explicar? Analíticos, muy, le ponían mucha pila a lo que escribían. Sí, o sea, hay una indagación tremenda. Eran unos intelectuales de aquellos. Sí, desde ya. Pero en ese sentido habla de la relación pueblo y escritura, ¿no? El mito, ¿no?, de alguna manera como historia fundante de cada uno de los pueblos. Vos pensás que todos los pueblos en la antigüedad tienen mitos de fundación. O sea, él encuentra todo, como vos decís, encuentra todas las características comunes. Entonces, bueno, por ejemplo te dice, qué sé yo, el mito de Moisés, ¿no? O de otros mitos parecidos. Hay una cosa en común que es la tribu, porque además son freudianos, son él es de Lira, como todo, sí. Bueno, es freudiano, es el creador, pero él de Lira dice, bueno, el nacimiento en realidad es la cajita, es el Moisés de Moisés, digamos, la barca esa. Sí, sí, sí. Eso es como el vientre materno, el agua, el líquido amniótico, empieza con eso. Sí. Entonces él dice que hay como una familia rica y una familia pobre, una familia noble y una familia campesina. Entonces todos estos mitos tienen esa estructura, que yo Edipo, lo tiran para que se muera y después lo recogen. Claro, los pares opuestos. Claro. ¿No? Los pares opuestos. Entonces, bueno, y después ahí sale con todo el tema del niño, cómo tiene idealizado el padre y después... Porque viste que es la teoría psicoanalítica. Sí, aparte está toda la teoría psicoanalítica. Pero me parece interesante, porque yo el otro día hablando con gente que es de la carrera de psicología, sí. Los psicólogos no leen a Freud. Como los historiadores no leen a... A Marx, completo. Claro. Leen lo que... Bueno... Hoy por hoy, si encontrás a alguien que leyó El Capital completo... Bueno, yo conozco a nuestro amigo Fernando que vino, se leyó los tres libros de tomo uno. Pero te estoy hablando de historiadores, ¿no? Ah. Que han leído, que todos hablamos del marxismo y de sí, eso. Sí. Bueno, no hay ninguno de Ciencia de la Educación que se haya leído un libro de Freire completo. Completo. ¿Viste que lo están reeditando todo, Freire? Ah, no, que siglo XXI no. Sí, siglo XXI está reeditando todo Foucault, Freire. No, Foucault y Freire. Si encontrás un educador que haya leído Pedagogía del Oprimido completo, tráemelo. No lo conozco. Porque, entonces, lo que pasa es que los clásicos, ¿sabes cuál es el tema? El clásico es tan reinterpretado y hay tanto escrito sobre el clásico que se lee más lo que se escribió sobre que la obra. Claro, pero a veces es lo que decía Fernando otro día, la obra se va, claro, como tergiversando. Se va devaluando, se va devaluando. Acá hay un chico que. Vos tenés que irte, ¿no? Pues no, vos no, decime, nada. Porque yo no, para charlar. No. Además, yo llego tarde y quiero quedarme, sí, y se van todos. Sí, viste que no te queda nada, sí. No, aparte arrancamos temprano, por eso. Claro, ¿no? Sí, está bien. Yo con la escuela y todo. Sí. Hugo Mota, Mota creo que era presidente de un flaco que da economía acá en la no. Bueno, él es egresado de acá de comercio, entonces hizo un posgrado en sociología. Uh-huh. Entonces, dicen, porque el profesor decía en el posgrado, en una materia, porque en Weber, en el espíritu profesional de la ética del capitalismo, dice tal cosa, dice el profesor. Y él dice, no, dice tal otra. Y ninguno sabía, entonces dice, ustedes son todos sociólogos, y ninguno había leído, yo que estoy de otro lado, había leído completo, tengo un libro chiquito, pero digo, nadie lee los clásicos. No, yo por eso te digo, yo insisto, me parece que se lee más lo que se escribió sobre que el original, ¿no? Que me parece que es una lectura complementaria, pero hoy por hoy es fundamental, ¿viste? Porque si no, es como vos decís, la propia interpretación va devaluando en el... Sí, esa es la teoría de Fernando, vamos a citar ahí la fuente. Sí, no, seguro, totalmente. Es que se ve a diario, vos escuchás a gente hablando al máximo, vos decís, ¿qué le sirve? Cualquier cosa. No, pero además se simplificó. Pero intelectuales indicados como marxistas, ¿no? Ya cuando veamos el marxismo en Argentina, hay cuestiones que son geniales, que tienen que ver con el etapismo, ¿no? Es decir, que... ¿Etapismo? El etapismo. ¿De etapa? De etapa, ¿no? Que supuestamente Marx habría dicho en El Capital, que no hay una parte donde lo diga, que los modos de producción son sucesivos, ¿no? Ah, el como el estalinismo sucedió. Claro, ¿no? El modo de producción antiguo, el feudal, el esclavista, el feudal, y el capitalista y el comunista, ¿no? Que se darían así, primero uno, después el otro sucesivamente. Eso fue Stalin, que hizo una readaptación y dijo, los modos de producción son sucesivos. Y acá hubo todo un debate, en América Latina, ya lo vamos a trabajar, pero un debate de la hostia, ¿no? De cuál era la situación en la que estaba América Latina, en qué modo... Claro, para esperar o no, por ejemplo, el tema de todos los intelectuales de izquierda que se suman al peronismo. ¿Por qué? Porque era la etapa democrática burguesa y después sobrevenía la revolución. Viste, vos decís, nada, tipos que se decían marxistas estaban explicando una formulación que Marx no la había dicho nunca. Y además, como esto que vos decís, ¿no? Porque vamos a llevar al tema de hoy, que esto es bajar la escala analítica. Leer una fuente, como esto, es ver los matices que hay. Uh-huh. Inclusive el mismo tipo, cómo el tipo se contradice, va, viene. No, y aparte un mismo intelectual, sea del lado que venga, yo creo que tiene que ser leído a lo largo de toda su obra, ¿no? Claro, porque además se no toman... Es, claro, no es lo mismo, ¿no? Además hay otra cosa que yo me acuerdo que Tamariz, lo ubicás a Tamariz, no sé, creo que no estaba dando más clase, yo lo tenía sociología de la educación. Sí. Entonces él dijo, trajo un día una primera clase que era como epistemológica, nos leyó una frase de Saussure, que decía, ajá, el punto de vista crea el objeto. Ajá. Que está buenísimo la frase. Entonces yo, sí. Pero la frase está buenísima, ¿no? Entonces yo digo, yo se me ocurrió que Saussure había sido un tipo con una visión epistemológica, qué sé yo. Después me compré el curso de lingüística general. Ajá. Que es un libro así, que leí dos páginas, pero lo tengo ahí. Y entonces lo estaba leyendo, y eso es una frasecita que lo dice mezclada entre la cosa, ni siquiera es un subtítulo. No, la frase está buena, pero hay como... Digo, no es centrada en la obra del tipo. O sea, te sacan una frasecita y te la ponen ahí. Entonces vos decís, Saussure era crítico. Sí, no, digo, si, en eso que quiero decir. Sí, hay como una... No sé si dice una deshonestidad intelectual, pero de sacar frasecita suelta y decir, acá Marx dice... Y el pobre tipo, el párrafo que sigue contradice eso, digo, está bien, puede ser una tergiversación intencional que vos querés, pero cuando se hace una cosa más o menos en serio, dentro del palo, digamos, dentro de un cierto marco ideológico, me parece retrucho eso. No, por eso, mira, a mí, será que la microhistoria me encanta, no soy muy objetiva con eso, pero realmente... Lincoln también me parece un tipo clave, porque es un tipo que vos en todas las introducciones del libro que sea, él te va a contar todos los problemas que tuvo para investigar, todos. Claro, sí, como una honestidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay una honestidad para decir, bueno, yo estoy reconstruyendo hoy. Esto no puedo porque me falta esto, esto o esto otro. Lo puedo comparar con tal o tal caso. Pero es genial, ¿viste? Porque realmente es, digamos, no solamente ser partícipe, el lector de tu investigación, sino también reconocer que la investigación científica tiene baches. Y esos baches son a su vez los que te permiten avanzar, porque cuando se pueden superar, cuando se le puede encontrar la vuelta a ese bache, es cuando vos tenés una salida. Y además, como tipo, citamos este, pero podemos citar a cualquiera, ¿no? O Marx o a Piaget, que yo conozco un poquitito. Otra cosa, ningún estudiante de la ciencia de la educación estudió un libro de Piaget entero. Digo, no, yo leí muy poco. Piaget tiene, por lo menos, yo no sé, pero no te quiero mentir, pero por lo menos 50 obras, inclusive con el autor de él y con su equipo, inclusive Rolando García fue colaborador de Piaget. Rolando García, bueno, Emilia Ferrey. Pero dice tantas cosas ese tipo. ¿Y qué, a qué se reducen los profesorados, inclusive en la carrera? ¿A qué es el tipo de los estadios, que el niño, es que no sé, está en el estadio? La inteligencia sensorio motriz, que después pase acá. Listo. Claro, porque dentro de esto que decíamos, de leer poco el original, dentro de lo que poco que se lee el clásico, viste que todo intelectual tiene su se lee el clásico, listo, y no se lee el conjunto de la obra, ¿no? Bueno, yo el otro día estaba leyendo, hablando de Freire, 10 cartas para quien pretende enseñar. Ah, sí, cartas para quien pretende enseñar. Cartas para quien pretende enseñar son 10, ¿no? Y bueno, yo había leído Pedagogía del Oprimido Pedagogía del Oprimido, nada más, había leído capitulitos de algún... Bueno, hay otro que se llama Cartas de Guinea Bissau también. Claro, que no. Ese es otro, Cartas de... Claro, este es un libro escrito en los 90, ¿no? Ajá. Donde él mismo revisa o repasa algunas cuestiones que había dicho en Pedagogía del Oprimido. Es donde dice Maestra Citia, ¿no? Ese. Ah, claro, porque tía es como a segunda madre, claro. Claro, exactamente, sí. Porque dice que en Brasil es muy común decirle a las maestras tía, y que en realidad la maestra se tiene que diferenciar de un familiar, ¿no? Por el rol que el docente debe cumplir, que no quiere decir que no sea cariñosa, que no pueda... Claro, sí, se está rompiendo esta idea de la segunda madre, un mito muy instalado. Tal cual. Porque además, digamos, cumple un rol diferente, un rol necesario, dice él, donde los límites son diferentes a los que se ponen en una casa. O está muy buena la interpretación, pero ahí ha visto algunas cuestiones que había dicho en pedagogía. Sí, sí, además es un tipo interesantísimo. Entonces, cuando vos lo lees, vos ves cómo muchas veces el autor, a lo largo del tiempo, revisa, reformula, se critica a sí mismo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Por eso me parece que es fundamental hacer... Bueno, yo te digo, yo hice un posgrado, sino la gente de Neuro de acá hicieron como una especie de seminario. Y trajeron al viejito Ascuaga, que es como una especie de Pope de la neurología. Y el viejo, pero el viejo es un intelectual de esos de antes, digamos. Sí, sí. No quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero digo, esos tipos que sabían de todo, entonces el tipo te habla de sus viajes a Rusia y te habla de qué sé yo, de anécdotas de viaje, además te mete a eso con, y se ha leído. Sí. Entonces el viejo, todos los libros que él había escrito en los 70, ya estaba totalmente en desacuerdo. Y sin embargo todavía se sigue estudiando. Los libros del 70. Y no los nuevos, y como si fuera la verdad, además. Claro. Cuando ella no está más de acuerdo con eso. Sí, cuando están desfasadas. Claro. Sí, entonces hay un montón de cosas que se sacan de contexto. Bueno, pero un poco la idea de esa materia, como la piensa Nora, ¿no? Que es la profesora que nos está viendo ahora, es romper un poco esa idea que se trae del taller, ¿no? Yo te lo digo por mi propia experiencia en la universidad alumna. Vos salís fascinado con anales. Anales es lo más. Y hoy por hoy, la historia hecha como la hacían los analistas, un desuso, prácticamente. Ajá. O sea, vos no tenés grandes reconstrucciones al estilo de Bloch, de Brodel, de Febre. Que vuelvo a decir, no es algo que no se pueda, pero no es lo que existe hoy, porque si vos no abrís el abanico de posibilidades, te quedás con un modelo de reconstrucción de la realidad que no es el único. ¿Me entendés? Sí, todo sí, el mundo sí. Se fascina con Anale porque aparte la mitad más uno que entra a estudiar historia viene con la idea de la historia más política. Claro, no sé, sí, y Anale te rompe, te desarma. No, está bueno como... Pero no es lo único. Claro. No es lo único, ¿no? Claro, el tema es no quedarse con eso. Claro, seguro. Y aparte, a ver, porque la idea de esta universidad no es formar solamente docente, aunque es lo que más se forma, ¿no? Es lo que más porque vos tenés que, qué sé yo, comprar las cosas en supermercado, entonces vas a anotar en el acto público, claro, y secretaría de inspección. Pero la idea, la, la, carrera, mira, esta es una de las pocas universidades que tiene un bloque, digamos, si se quiere, de reflexión sobre la disciplina. Ah, claro, que tiene ese bloque, porque sí. Taller, historiografía, teoría y epistemología. La UBA no tiene historiografía. Cada cuatro materias más o menos, claro, que trabajan ese tema. Tal cual, ¿no? Que es un bloque reflexivo sobre la propia disciplina. Porque la idea es formar eso, formar no solamente docentes, sí, sí, sino investigadores. Y si vos no le ofreces toda la variedad de metodologías que hoy por hoy se pueden utilizar, no te podés quedar leyendo anales como si fueran la Biblia. Claro, ahora vos fíjate que otra cosa, acá a Fray le vamos a dar un poco de crédito cuando habla del mito del héroe y todo, ¿no? Porque las carreras tienden a generar como héroes y villanos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el guasón es Comte, porque es positivista. Positivistas son mala gente. Sí, tal cual. Y los buenos son los anales, que son como los héroes que emergen contra, claro, todo. Hay una cosa. Sí, desde ya, ¿no? Entonces vos ya después se como una especie de barrera auditiva, ¿no? Sí, mental. El positivismo no, claro, lo claro. Yo creo que ahí, no sé si Bourdieu lo decía en algún lado, de que hay insultos que son difíciles de rebatir, porque no son categorías teóricas, son insultos, te dicen funcionalista. Entonces vos decís, que si no, sí, es un mal tipo funcionalista. Tal, claro, tal. Lo que pasa es que yo por eso siempre insisto tanto cuando explicamos las tradiciones, que es justamente lo que explicábamos en la primera parte de la clase, ¿no? De poder contextualizarlas, ¿no? Cualquier tradición científica, social o explica las necesidades de su tiempo, ¿me entendés? Eso no significa que uno las pueda criticar, por supuesto, pero es un poco lo que pasa por fuera del campo de la, sí, ciencia. Sí, sí, no, no lo puedes entender. Que de alguna manera influyen sobre lo que la ciencia hace, explica y cómo lo hace, ¿no? Por eso digo, uno no puede decir, pues la historia política es una porquería, la historia positivista. Claro, sí, sí, tenemos todo. Es un embole, está reducido, todo lo que vos quieras, ¿me entendés? Pero bueno, vos lo tenés que entender en el contexto en el que surgió esa historia, sí, sí, positivista. Sí. Cumplió una función, te puede gustar, no te puede gustar. Esa es otra cuestión, ¿me entendés? Pero uno, claro, tiene que poder entender, claro. Uno, pues, sí, se dicotomiza todo como buenos y malos. Claro, uno, ya te digo, hay formatos que a vos te van a gustar más, que te van a gustar menos. Desde ya, pero me parece que uno tiene que poder explicar. Le dice algo de Edgar, yo le digo Morin, pero los franceses le dicen Morin. ¿Lo ubicás? Muy poco. Sí, ah, bueno. Muy poquito. Hay un libro que se llama, que yo lo fané de la escuela, que algún día devolveré, que se llama Con la cabeza bien puesta. Sí. Entonces el tipo hace rato, yo lo venía siguiendo. En la carrera se ve una fotocopia, ¿viste? Como todo. Sí, como todo. Como todo. Fragmenta para... Bueno, yo después lo vi en un cuento que le hicieron una entrevista, esa entrevista de, sí, grandes pensadores del siglo XX. Este es el muy tipo. Bueno, ¿qué es el programa? Sí, viste, yo tengo la primera temporada, la segunda no la pude. Muy viejo, pero la verdad, lo que no sé es cuándo, de qué año es. Y ahí algunos te dicen, está de David Stramano del 70, son algo. Pero, ¿por qué es español? Para mí eso debe ser post-franquista, porque yo no creo que... No, pero pará, estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Vos estás diciendo la de Joaquín Soler Serrano? Sí. Esas son, esas sí, son post-franquistas. Bueno, ponen internet Joaquín Soler Serrano y le llaman el mago de la entrevista, porque ese tipo ha entrevistado a todo. Y es un genio, porque... Son geniales. Yo cuando lo vi la primera vez... ¿La entrevista Puig, la viste a Manuel Puig? No, estaba confundiendo. La que vi es la de Manucho Lainez. No, la de Manuel Puig no sé si la vi. Ah, genial. Además, el tipo tiene todo ese barroquismo, que yo la primera que lo escuché, Joaquín Soler, me pareció exagerado, pero después te lo llevé a Mar de Gallego. Claro, sí. Porque sí, la de Cortázar, dos horas, toman whisky. La del el domingo vi la que se llama Borges. Ah, bueno, de Borges tiene dos. Sí, muy bueno. Yo no sé cuál. Pero eso, yo lo que quería ver, digo, para mí es post-franquista. Bueno, ahí en internet puede. Tiene que ser 76. Sí, algunas dicen 77, pero como dicen, sí, ahora, googlealo, claro, que está, aparece todo. Sí, con la ficha de cada programa. En España Manuel Puig en pleno franquismo. Inclusive se pueden bajar y todo algunos. Yo he bajado algunos de internet. Pero yo te estaba hablando del otro ciclo, sí, de pensado, de que presentado por Forster. No, ese no. Bueno, hay una entrevista que le hacen a Lady Strauss, le hacen una Foucault, que Foucault pobre, dice cualquier pelotude. O sea, a mí me parece interesante Foucault, pero ahí dice cualquiera. Bueno, ves, Foucault, Lady Strauss son dos tipos de esta misma rama estructural, ¿me entendés? Foucault es lo mismo, ¿me entendés? En el panóptico, en la historia de la sexualidad. O sea, él ve la misma estructura que se va repitiendo, la estructura carcelaria, o claro, lo que tiene, sí, que, sí, ver con, digamos, con la estructura de la sexualidad, cómo se va dando, cómo se va condicionando de acuerdo a la evolución social, ¿viste? Es parte de esta mirada estructural. Bueno, ¿no? Está Foucault, está Lévi-Strauss. No, ¿sabes qué te ese nunca lo enganché. Es buenísimo, pero incluso lo que pasa es que no están en la página de encuentro, porque esos no son programas de producción propia. De la página de encuentro puedes bajar todos los programas que hacen ellos. Sí, sí, sí. Ese no es porque debe ser una cinta claro, que pongo. Claro, yo la verdad que el único momento que veo encuentro por lo general es el domingo a la mañana. Porque el resto estoy, así que ni estoy. Por eso siempre engancho la... Pero si tenés internet y lo buscas, no, por ahí sí, podés bajar sí. algún capítulo. Bueno, hay uno de esos que es de Edgar Morin. Edgar Morin hace rato que está diciendo que hay que unir las ciencias sociales y las naturales. Como que las ciencias naturales creen que no están en un contexto y que las ciencias sociales no saben nada del mundo natural. Y en ese libro, con la cabeza bien puesta, cita ejemplos que él ve como afortunados de nuevas ciencias que están integrando esto. Entonces cita, por ejemplo, la prehistoria y cita una cosa que él le llama la nueva historia. Que no sé qué será, porque no explica mucho. Yo cuando lo leí... tendría que leerlo de vuelta ahora que sé más cosas, pero habla de la nueva historia. Como él, lo que está, yo por lo que entendí es que, por ejemplo, antes vos te ibas con el documento y ahora, qué sé yo, tenés, no sé, hasta la ingeniería genética te puede ayudar para descubrir. Sí, seguro. A eso, pero sí, que está hablando. Hay toda una rama dentro de lo que se puede considerar la nueva historia, que es historia del clima. Ah, eso está claro, bueno, algo, yo, lo que vimos en prehistoria tenía algo que ver con eso, pero a grande. Claro, sí. Es la historia del clima, ¿no? Que ahí requerís un montón de conocimientos, no solamente geográfico, también sino de la ciencia natural. Bueno, esto, fíjate esto de Brodel del Mediterráneo, todo el tema de los naufragios, ponele. Por ahí ahora con herramientas más modernas se puede reconstruir. Claro, seguro. Sí, inclusive puedes ahora con la astronomía puedes reconstruir el cielo de hace 500 años. Debo decir, sí. Se guiaban por esas estrellas, qué sé yo. Claro, por eso te digo, ¿no? Siempre me parece que un poco lo que pasa por fuera, lo que pasa en el campo social, te va modificando permanentemente, ¿no? Pero por eso esta simbiosis, esta integración, sí, a mí me parece muy productiva. ¿Pero qué te parece? No, digamos, pero no caer en la... Y aparte terminar con esa barrera... Claro, que si vos no sabes matemáticas, por eso estudiaste historia, claro, esa idea, que, sí, claro. Esta idea de la orientación, sí, vocacional. Bueno, hoy por hoy, por ejemplo, los tipos que hacen historia económica, los tipos que tienen una formación en digamos una ciencia más dura, que ni te cuento. Bueno, Bourdieu mismo, una de esas entrevistas es Bourdieu. Ah, mira. Que es maravilloso Bourdieu, porque en realidad es como un mito, no sé si dice muchas cosas, pero tiene ese francés tan lindo y además habla así como un... todos pausados, 3 horas. Bourdieu aplica casi todos, o sea, los mismos conceptos a casi todos los temas, ¿no? El concepto de campo, de hábito, de capital. Bueno, habla de eso. Claro, sí. Él trabaja con todos esos mismos conceptos para todas las cuestiones, para el mundo intelectual, para el fútbol, para la televisión. Ah, tiene uno sobre la moda también. El de la moda sí, pero no lo leí. Yo tampoco, pero en educación se hablaba de eso. En educación se hablaba de... del arbitrario cultural, del capital, claro, simbólico. Lo que pasa es que más o menos maneja un bagaje conceptual, tiene una serie de herramientas conceptuales que las va aplicando a distintas temáticas, ¿no? Bueno, ahí en ese texto, en esa entrevista dice cómo lo que anotan los profesores, vos que sos profesor, sí. Lo que anotan los profesores, el margen de la hoja son juicios sociales, no escolares. Ajá. Muy bien, muy mal, la carita con tinta y triste en el jardín. Ah, sí, viste, sí, que sí. Ahora... yo trabajé en un jardín una época y tenían un sellito, tenía la maestra. Y los chicos pedían el sellito, eso es lo peor. Sí, sí, sí. Bueno, yo que tengo secundario, lo más chiquito, cuando les corrijo, me dicen, no, puta, carita feliz. Está en secundario, mirá, tenés razón, sí. La carita feliz, pero vos fijate cómo se arraigan eso. Y bueno, ahí Bourdieu dice que él usa los mismos métodos que usa la física cuántica, uh-huh, para analizar la estadística de porque él básicamente, no sé si conocés el tema, pero hay una cosa que se llama los reproductivistas, no sé si se ve en historia, en la pedagogía de historia. Pero hay una línea de pensadores, o sea, el mito liberal es que la escuela es neutral, nos da igual a todos en posibilidades. Después en el 70 hay una rama que se llama los reproductivistas, que son los que plantean que la escuela es un aparato ideológico del Estado tipo Althusser. Después viene otro a decirle, pero no, eso es muy mecanicista y toda una discusión. Y en Argentina está Aníbal Ponce, sí, que en el año 30 ya decía eso, ese famoso libro Educación y Lucha de Clases. Sí, sí, sí. Bueno, y Bourdieu es uno de los que matiza un poco ese tema de la reproducción. Claro. Sí, sí, pero después sí, está, no sé si te suenan, Bowles y Gin, tipo Deleuze y Chablet. Menos. Pero son tipos que han hecho investigaciones de cómo, por ejemplo, pero está muy buena esa, porque vos lo ves en la escuela, por ejemplo. Sí. A los sectores sociales más bajos, se le enseña más que nada la obediencia y el respeto. Y a la medida que aumentan, digamos, son clase media o clase alta, se enseñan otras habilidades, por ejemplo, la creatividad. Totalmente. Mira, yo te digo por experiencia que yo tengo las salitas en privado y después en público. Yo lo hago con mis propios compañeros de trabajo, que me dan ganas de patearle en la cabeza. Te juro. Hay gente que decís, flaco, y si te pones kiosco, ¿viste? Bueno, pero ahí Bourdieu mismo. No, pero escuchá. A ver. Con esta fila. Ah, sí, sí. Sí, no sí. Puedo, yo no puedo trabajar igual que en el privado. Tendrás otras dificultades, por ahí tenés que redactar, tenés que trabajar, pero puedo trabajar lo mismo. Sí, sí. Hay gente que hace planificaciones distintas, que llevan material de trabajo. Eso yo siempre lo digo, con más de uno me tenés. Eso es un paso de la discriminación. Sí, además reproduce la misma, la desigualdad la reafirma, la legitima. O sea, si un texto a vos te parece complejo para un grupo de chicos con ciertas características, sentate y léelo con los chicos hasta que lo entiendas. Cada vez tiene la idea, además tiene esa idea del... No lo puede entender, pobre. Ya, pobrecito. Viene por la asignación, que se tiene la asignación. Y vos sabés que hay una teoría muy peligrosa que anda dando vuelta, porque hay un libro que se llama El desnutrido escolar, que en una época... Yo no me acuerdo, yo vi un capitulito, viste, de esas cosas que... Sí. Porque todas las carreras parece que tienen amigos males. Vi un capitulito sí, de cada la cosa. Bueno, hay una teoría muy perversa que anda dando vuelta, que es la de siempre, ¿no? La explicación biológica de las cosas sociales, pero que dice que... ahora avanzó mucho el discurso de la biología, genética y todo eso, y de la neurociencia. La neurociencia está de moda, ¿viste? Todo se explica por qué la neurona tuya, no sé qué pasa, el hipotálamo. Entonces una cosa dice, bueno, el chico no come lo suficiente, o ya viene mal nutrido por la lactancia, qué sé yo, entonces su cerebro, todas esas pelotudes. Eso hace que entonces no aprende porque no comió de chiquito, entonces hay que dejarlo. No hay que exigirle nada, pobrecito. Esa idea, pero científicamente. Bueno, pero yo lo escucho todos los días, juro que te da ganas. Yo un día pienso así, te juro que me pongo un kiosco, porque escuchar como compañero me voy a su salón a estos negros de mierda. Ah, sí, sí, sí. Pero pues si no lo dejas, tenés que mierda. Además, no podés pensar eso, es una cosa... No, y además te digo... Yo te digo una cosa, la educación no está atravesando por su mejor momento desde hace un montón de años. Vos escuchás al docente y la culpa es de los chicos. Pero el sistema está más enviciado por el adulto. Sí, sí. Y no por el chico. Bueno, ahí el Bourdieu en esa entrevista dice algo que se puede aplicar, que es no busquemos un culpable tampoco. Ahí está un mecanismo que... porque él lo ve del lado estructural, ¿no? Él lo ve como... no le atribuye a los sujetos responsabilidad. Lo ve como un mecanismo de que se va reproduciendo. Sí. Pero obviamente que también se pueden hacer cosas a lo individual, porque si no caeremos en un determinismo... Pero seguro. Pero ya te digo, a mí me parece que el sistema educativo está muy enviciado. El docente tiene mucho gusto. Eso es lo que veo. Sí, igual, no sé. Digo porque en el tema de la educación es muy difícil... No digo que exista la objetividad porque eso es un mito, pero salirse de la propia experiencia de uno y mirar, porque vos pensás que cada nivel del sistema educativo fue creado por una clase social. No, seguro. Y entonces el docente, que es clase media, o sea, quiere estar en la clase media y no puede, sí, mira con desprecio al de abajo. Y por ejemplo los planes. Cuando yo trabajo, los planes, el que tiene un plan es un maldito, es... Porque ahora que sí, no le da los planes, qué sé yo, no quiere... Todo, una cosa terrible. Bueno, pero por eso te digo, y yo lo que lo veo, no sé si vos también, yo lo veo en visión en la práctica, un docente que se recibió en un libro, nunca más. La falta, a mí me enferma la gente como falta, es una falta de respeto. Ah, sí, sí, sí. Pero sí. Eso es un vicio adquirido. Estoy cansada, dijo una compañera mía, la semana que viene me la tomo. Sí, sí. Después les piden los pibes responsabilidad y te faltan y te dejan colgado. Pero tal cual, ¿viste? Entonces digo, está muy enviciado el sistema. La verdad que me parece que tiene que haber... Sí, yo no sé si no estuvo enviciado siempre, ese es el tema. Porque sí, yo no digo que no. Pero ¿sabes qué? Yo lo que veo es, en líneas generales, un docente peor formado. Hay mucho. Sí, no sé, pues es que yo no podría decirte eso porque es complicadísimo ese tema. Uno tiene la tendencia a decir eso y yo también la quiero decir, pero no, porque si vos pensás, mira, si vos ves la historia de la formación docente, más o menos, creo que fue yo no me acuerdo ahora mucho de la historia de educación, pero en el 70 empezó a hacer una carrera terciaria la formación. Sí. Y hubo varias reformas al plan actual que son 4 años. Sí. No sé si es un problema de formación, para mí es un problema. Porque, por ejemplo, los documentos que vienen y que bajan a las escuelas son buenos. No, es que a lo que voy esto en cuanto a la formación, es la actitud propia docente, ¿no? A lo que vos llamas, por ejemplo, yo tengo compañeros, ¿me entendés? Que eso ha sido una cuestión muy de los 90, ¿no? Con la famosa reforma, ¿te acordás del 94? Sí, la ley federal de educación. Claro, todos podemos hablar cualquier cosa. Podía dar geografía, podía dar lo que fuera, un profesor de matemática podía dar naturales. Hay un tema de formación ahí. Y estaba toda la reciclada también, que si vos eras profesor de francés. Bueno, por eso. Y ahora daba. Entonces, ¿me entendés a lo que vos? Porque hay un problema de. No, sí, sí, sí. Y hay un problema ahí. Yo en la maestra primaria también. Pero igual yo, a mí me parece que lo más perverso no es eso. Yo te digo que lo más perverso es la ideología que tienen. Ah, bueno, porque, pero la mala formación combinada con una ideología reaccionaria. Porque la ideología, digo, pero yo, sí. Porque por ejemplo, yo siempre discutía esto con. Nosotros teníamos sociología de la educación, la materia que se llama así. Sí. Entonces decía que creo que hay una cita de Freire que dice, hay que tenerla, no me acuerdo, es más redonda, ya la sintetizo, hay que tener formación técnica y además la parte ideológica, como dos complementos. Pero yo creo que si vos tenés una ideología distinta, le encontrás la vuelta. Mira, yo no sé de microhistoria, entonces me pongo a leer y enseño microhistoria. El tema es cuando vos decís, estos negros no pueden aprender nada. Por más que vos seas un especialista en microhistoria. Seguro. Claro. Bueno, eso era lo que vos me claro. Con lo que te decía antes, de esta gente que yo te digo, por lo menos no importa, porque si no crees que el grupo que tenés adelante, por más que vos te vayas aventada, no sé, con lo que fuera, porque viste que vos tenés grupo, a veces que te están para negar, que no, si sí, vos decías ese, si vos lo querés matar. Pero de ahí a decir que quiero matar a estos, sos los otros, hay gente que está tienen la suerte de que nadie les dice nada. ¿Me entendés? Vos que por ahí te cuidás, capaz que un día se te escapó una mala palabra en un chico porque te van y te denuncian. ¿Me entendés? Porque este hijo de puta le dicen cualquier cosa. Sí, sí. Sí, además la cosa es sutil. El simple hecho de no trabajar, ese ser el profe canchero me vuelve a mí del alumno. Tú podés llevar súper bien con tus alumnos, pero no significa que por eso tenés que vivir de joda con los pibes, porque eso también. No, sí, sí. No, sí, además vos fíjate que esas cosas. Porque, viste que hay posturas como esta reproductivista, en los 70 había posturas desescolarizantes. Por ejemplo, Ibal Illich, es un famoso ejemplo. No sé si sentiste hablar alguna vez. Bueno, pero lo que pasa es que eso, en una sociedad sin clases, ponele, utópica, digamos, podría funcionar, porque vos podrías aprender, qué sé yo, historia, no sé, leyendo libros bajo la plaza, a lo largo de la plaza. El tema es que en un sistema así, tan jerarquizado, las clases altas, que se van con los chicos a Europa y conocen el Museo del Louvre. Después en la escuela no importa si le enseñan algo. Total, en la casa son profesionales, está lleno de libros. Sí, claro, van al Colón, ven películas de autor, charlan todo el día. Pero en cambio el chico, que lo único que tiene en su vida. Nosotros trabajamos en el jardín con el Quijote de la Mancha, ¿no? Un Quijote de la Mancha para chicos, que es bastante complicado igual para entender, pero bueno, por lo menos queda buena idea. Estos pibes, capaz que nunca más en su vida, por lo menos aquí hay un viejo loco que se llama el Quijote de la Mancha. ¿Seguro? En cambio los otros flacos van a la Mancha a conocerla, digo. Claro, esa es la diferencia. Uno tiene que acercarle todas las herramientas a todos, pero eso es una cuestión. Claro, porque el pibe, inclusive vos fíjate que todas las pedagogías que del laissez-faire, ¿no? La pedagogía del SFR, de última es lo que estamos diciendo, pero ponele, qué sé yo, no corregí la ortografía. Porque una mala interpretación de Emilia Ferreira en una época fue de Emilia Ferreira, no tanto laburar con investigando para que la gente entienda eso. Sí. Claro, viste otra vez, una mina que tiene unos libros que son re complejos, digo complejos, que tienen mucho. Y lo único que se sabe es que dijo, que no, se dice que dijo que no había que corregir. Mira, Vygotsky tiene, en la edición de Visor, son 6 tomos así. Y lo único que yo digo es que hay que trabajar en grupo. Y la zona de desarrollo, la ZDP, la zona de desarrollo próximo, que la citan ahí cada tanto, ¿viste? Un tipo que... Claro, el trabajo en grupo, una sesión que claro. Que no trabajaba en grupo para que hacer. Lo mismo que cuando estaba de moda los juegos conceptuales, las redes conceptuales, que los tipos que planteaban eso planteaban otras cosas, y quedó eso. Claro, sí. Yo al final me fui del tema, no sé qué quería decirte de... No. De Piaget, de Vygotsky, que dejame volver para atrás. Dale, bueno. Nada, que un chico de la clase alta con faltas de ortografía es un excéntrico. En cambio, un chico de la clase popular, como Valor decía, es un ignorante. Eso es lo que es. Sí. Ese es el problema. Pero a eso voy, ¿no? Hay una cuestión ideológica que me reconoce en la educación. Pero de acuerdo a tu mirada del mundo. Sí, pero esto es política. De... Digo, Freud, la naturaleza política de educación tiene un libro. Es una opción política. Bogos le está diciendo al otro cómo es el mundo. Mirá si no es política, más política que eso. Pero por eso te digo, de acuerdo a cuál es tu visión del mundo. De pero los adolescentes le decís la palabra política y te dicen, no, acá en la escuela. Y vos, yo tengo una compañera que no quiere dar ciudadanía y política. ¿Por qué? Porque ella no puede. Porque es kirchnerista. Sí, primero. Y además porque ella no puede dejar de involucrarse. Entonces ella no quiere dar opinión porque no está bien dar su opinión. Pero vos fíjate la ideología, la ideología atraviesa todo y uno a veces no se da cuenta. Para ahí en las ciencias sociales es más fácil de ver. Pero vos fíjate, vos a la escuela a un pibe le enseñás factores bióticos y abióticos, un tema de, no sé, qué año se da ahora, cuarto. ¿No? Para una cultura andina, mítica para nosotros, para un pueblo originario, no existe esa división. Porque la montaña es un factor biótico, tiene vida. Nosotros le decimos que no tiene vida porque tenemos una racionalidad occidental. Digo, hasta el nombre de eso, que vos parece una cosa, que no, esto no es ideológico. Es ideológico. Es una cosmovisión del mundo. Es una, estoy haciendo redundante, es una cosmovisión, es una... Sí, seguro. Y no se ve eso. Digo, todo es... Los problemas de matemática. Tres obreros trabajan... ¿Por qué los obreros? ¿Por qué no son obreros de fábrica recuperada? Es muy kirchnerista eso, ¿no? Lo que pasa es que hoy por hoy en la escuela media, o primaria también, está kirchnerista. ¿Qué hacemos para manejar? No, pero yo soy kirchnerista, yo si te, me preguntas en qué. Yo soy kirchnerista porque estoy en la, hoy tengo una reunión de la rama de psicología, y si voy a escuchar las cosas, bueno, estas cosas que vos escuchás todos los días. La gente de psicología, o sea, los equipos de gabinete, que supuestamente tienen otra mirada sobre el mundo. Y son tradición, familia y propiedad. No, por este chico no aprende porque es débil mental, decía uno. Y los documentos curriculares y todo dicen, tienen una mirada interesante, la misma que teníamos en la carrera. No quiere decir que la carrera sea la superación de todo, pero bueno, una... Sí. Me doy ganas de dañar las paredes y salir con eso, pero los prefiero tener dentro, porque tanto va a la fuente que en algún momento les va a mirar que tienen que estudiar aunque no quieran. Sí, nada más es... Y además explicarles, mira, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Porque tengo que usar, que eso ya está, pero eso es un embole para mí. Pero mientras tanto yo me acabo, no importa que se escolaricen de la forma que sea, en algún momento lo van a tener, pero lo prefiero adentro y no afuera. Aunque sea por osmosis, algo les va a quedar. Algo les va a quedar, bueno, con el tema del semestre, por favor, otra cuestión. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ah, sí, eso es terrible. Eso es el desafío, más para el docente que para el... Es el pecado terrible del... ¿Y qué es eso? ¿Es el problema para que le pongan eso, para que le pongan lo otro, para que la vendan? ¿Qué van a vender si no la usan durante una semana y se les bloquea? Claro, sí. Yo tengo un curso que tengo una sola vez con ellos, los veo los martes a la tarde nada más, ¿no? Bueno, desde que tienen los nenes, yo les estoy armando, cuando tengo dos horas de reloj, les estoy armando una actividad directamente para que ellos trabajen en la tarde, ¿no? Como todavía no funciona internet, yo me la armé en un pen y se las voy bajando cada vez. Bueno, claro, como no lo usaron los jueves, justo nos agarró un feriado local, lo que se les trabó todo, se les bloqueó. Se les bloqueó. ¿Viste? Pero no lo usaron con nadie más, no. Nadie puede tener un poquito de creatividad, inventiva. No tenés que ser, solo no quieren estar grandes. Pero nada, estaba trabajando con imperialismo y había conseguido un montón de caricaturas del imperialismo. Ah, está bueno. Claro, qué sé yo, sobre el reparto de China, una de las cosas, un sitio expandido sobre África, Inglaterra como un pulpo, ¿viste? Claro, ah, y no sé, sí, están muy acostumbrados a la imagen, además del texto. Entonces la plantilla de texto con imagen, ¿no? Muy bueno, che, sí, me acuerdo de algunas, hay unas muy buenas, bueno, de Latinoamérica hay un montón de... De Latinoamérica hay un montón. ¿Y cómo, qué pones en internet para encontrar esto? ¿Ponés? Yo tenía algunos libros que les escañé. Ah, porque estarían buenas si la vendía, la podés socializar. Ah, te la... Pues es que nosotros acá con Fernando, Dale. Espera que te lo anoto en algún lado. Con Fernando, habíamos hecho en YouTube un lugar que se llamaba Historia, sí, para subir algunos videitos que los profesores me iban dando. Sí. Pero no tuvimos mucho éxito. Hasta acá no tenemos. Digo, no quiere decir que nosotros seamos la verdad y la vida, pero. No, digo, colaborar una red de. Pero podríamos tener un blog de estudiante de historia, que alguno escriba algún artículo. A alguno no le guste la de materia, diga esa materia es una porquería, y es fundamentalmente por qué. Pero no hay nada, ¿viste que no hay nada? No. Bueno, nada. Eso es. Estoy convenciendo a las paredes, tengo una amargura. Pues espero que el mío no esté dentro de esta amargura. No, amargo. Pero. Sí, ver, sí. Creo que el truco no lo corregimos, no corregimos. Es feliz, porque no. Sí, sí. No va a entender mi letra, eso sí. No, yo ya entiendo cualquier cosa, quédate tranquilo. Estuve bien en jeroglífico, claro. No, yo entiendo cualquier cosa, quédate tranquilo. Parcial de media caricia. Media caricia. Bueno, pero ahí yo creo que se puede hacer algo con eso, porque por ejemplo, en ninguna materia, no sé, porque yo no sé todas las materias, porque a mí me dan unas equivalencias, no cursé toda la historia, pero no te explican eso. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un flaco se entregue sin luchar? Aunque sea quedate y reconstruir algo que te quedó en la cabeza de una clase, no puede, digo, una actitud de vida, aunque sea. Sí, pero no, creo que falta cierta práctica en la escritura, en el desarrollo, ¿viste? Porque, te digo la verdad, me asombró la, digamos, la capacidad de síntesis. No sé. Vamos a ver. Es una capacidad. Bueno, te lo mando. La demanda que fue el socialito con Fernando. Dale, genial, sí. Marcelo. La tengo porque yo soy para la informática. Soy Marcelo Undu, como Universidad Nacional de Luján, porque así es fácil acordarse. Gmail. Gmail.com. Yo las tengo copiadas en Word. No, mandala que. No, soy importa. Básica, pero. Yo tengo una cosa que después. ¿Sabes quiénes son los iconoclasistas? Sí. ¿Ah, los conocés? Sí. Ah, yo tuve una reunión que hicieron ellos allá en Gires, en un taller más que reunión. Y hicieron es impecable lo que hacen. Los tipos hacen mapeos colectivos de problemas de una ciudad. Y bueno, en geografía eso es otra cosa que no se vio, es una pena también. Yo les traje. Ellos hicieron un PowerPoint con imágenes y cosas. Y ahí había de esas imágenes. Como con un mapa vos podés más mostrar un montón de cosas. Claro. Eso que tiene que ver, que digo, esa técnica que ellos usan de construir un mapa a partir de la problemática de una ciudad, te abre la cabeza de lo que es un mapa. Y eso no se hace acá. Si están esos tipos vienen, te dan las charlas, no, toda la buena onda. Genial. Y esas cosas tenemos que atarlo. Y aparte hoy por hoy, cuando los chicos, posteriormente en secundario, ellos están muy acostumbrados a vivir. Parece que es un terreno a trabajar, ¿no? Sin abandonar lo escrito, porque no está acostumbrado a las cosas, pero está acostumbrado a encima algo que tiene un poco de la. Pero mucho, para mí, el hecho de la energía bien usada. Es una herramienta bárbara, sí. Pero hay que convencer a los grandes. Y otra cosa, escuché mi última defensa, la Wikipedia. La Wikipedia para mí es el proyecto de democratización del conocimiento más grande que existe. ¿Y, sí? Y cuando me dicen, no, porque escriben cualquier cosa, yo a esa gente le digo, bueno, si vos sos un académico y sabés de X materia, mejorar lo que ya está, en vez de decir esto, porque ahí está el campo intelectual. De Bourdieu dice, no, porque ya, escribir en la Wikipedia no te da ningún currículum, en cambio escribir en la. No te va a capitalizar. Pero digo, si vos querés realmente, por eso a mí me parece que Piña, que toda esta gente, que le han dado con todo por el Piña, los tipos han abierto un camino. No sé después si la historia que hacen es buena o mala, no importa, pero mi viejo, que tiene 72 años, se compró todos los mitos de historia argentina y decía, mirá, Sarmiento no es buen tipo, como me decían en la escuela. 70 años. Yo solo cuando escuché eso, digo, este es que se pide, hay que hacer un monumento. ¿Sabes qué le falta a la academia? Saber vulgo. Claro, pero ahí hay una. Claro, lo que pasa es que inclusive vos fíjate lo peyorativo de la palabra, ¿no? No, pero, lo digo, no digo que vos lo digas así, pero no, el vulgo, la vulgata de la Biblia, ¿verdad? No, lo que me refiero es esa cuestión de decir, bueno, es necesario producir conocimiento para los padres, pero no nos podemos quedar produciendo conocimiento solo para los padres, porque terminamos siendo un gueto. Sí. Nos tenemos entre cinco. Bueno, y fíjate ejemplos modernos de tipos interesantes de otras ciencias, grandes divulgadores. Carl Sagan, sí. Este que hablamos en el estudio, cuando hablé con vos, con la antropología Stephen Gould, que es el paleontólogo este que habla sobre todo, Oliver Sack, es un neurólogo que tiene un libro que es maravilloso, que se llama El hombre confundió a su mujer con un sombrero. ¿Te suena? No. necesita mucho en bueno, también que es cosa que yo leo, ¿no? Pero el hombre confundió a su mujer con un sombrero, se llama el libro, y plantea el tipo investiga la mente, ¿no? Entonces ese es una, hay una patología, bueno, yo no, la palabra no me gusta, pero no sé, porque el tipo tuvo un derrame cerebral, entonces él confundió a su mujer con un sombrero. Me voy a poner el sombrero, agarró a la mujer, se la quiso poner en la cabeza, después se me hacía el libro. Entonces te cuenta acá estos clínicos, pero es un divulgador, es un bolet, y hay otro. La divulgación que está haciendo siglo XXI de ciencia que ladra. Ah, sí, yo me compré el de Paenza, me compré el de... Yo me compré para trabajar con los tipos cuando veo otra historia, uno que se llama ¿Qué no es la evolución? Que está, digamos, toda la explicación de la teoría de Darwin, donde explica teorías evolucionistas. Además se puede hacer divulgación de primera calidad, no es que tiene que ser una cosa trucha. Además el buen docente, porque vos decís, bueno está bien, si un tipo me dice yo soy buen docente, anda y enseñale a un en el jardín lo que es la microhistoria. Ahí, y vos sabés la cantidad de cosas que tenés que inventar, pero seguramente vas a llegar si le encontrás la vuelta. Ahí está el arte del docente. Porque tenés que transformar ese concepto en algo que otro que tiene 5 años lo entiende. Sí, sí, ya, enseñar a los chicos de los maestros. Y seguramente el chico te lo va a entender si le encontrás la vuelta. A su manera, con su posibilidad. Seguro. Pero son tarados. Otra cosa que pintan los maestros jardineros es que los chicos son tarados. Los chicos, viste que yo cuando trabajaba en el jardín le decía todo, había aprendido que todo era diminutivo, viste. La banderita, la... Todo, porque son chiquitos todos, porque son chiquitos con sí, no, es un tema, pero bueno. Bueno. Habrá que ver cómo salimos del atolladero. Nos vemos. Bueno, un gusto la charla. Dale. Esto, ¿sí? Así lo... Yo después te voy a traer algunas cosas que tengo, algunos videos y dale, cosas. Y si vos ves que lo podés pasar a algún otro tipo de programa, mejor. Yo nunca he jugado en un Word. No, está bien. Pero bueno, son 4 o 5 que yo tenía escaneadas y las tengo en archivo. Yo tengo video, pero si querés te los paso en formato... Se los paso en formato, porque están en formato AVI. En AVI lo puedes ver en la compu nada más. Sí, sí, sí. Si se lo paso a DVD lo puedes ver en DVD común. Genial. ¿A vos cuál te viene mejor? Y en DVD común. Porque así lo puedo llevar a la escuela. Claro, por ahí puedes pasar alguna entrevista de algún tipo de eso. No, bueno, aunque son, no sé si van quedando para la secundaria. Bueno, pero igual les vamos a hablar de DVD porque puede servir. Bueno, yo te lo paso, dale. Dale, hacemos así, yo te mando este otro. Tratamiento. Dale. Pero igual mi dirección, ¿por qué no tenés? Bueno, mandame ahí, le voy a tener. Sí, ahí te queda. Listo. Listo. Nos vemos. Listo. Gracias, sí, hasta luego. Fin de la grabación.